Bienvenidos al 17º podcast de Games Ajare, que parece mentira, que hacemos pocos, que lo hacemos poco a poco, pero que ya llevamos 17. ¿Por qué? Porque tenemos más años que el sol. Es decir, llevamos demasiados años perdidos en esto. Pero aquí estamos otra vez, con un elenco de señores de colores. No sabemos muy bien si hoy vamos a grabar una parte del podcast y mañana otra, o si yo me iré juntando con otros señores de colores, porque no hemos conseguido reunirnos todos los que pretendíamos, por problemas, entre comillas, técnicos. Entendiendo por técnicos, y mientras no me veis estoy haciendo el gesto de las comillas en el aire, como el doctor maligno, los problemas técnicos, como por ejemplo, pues que tenemos poco tiempo y no lo tenemos fácil para encontrar un hueco en el que... No lo tenemos fácil para encontrar un hueco. ¡Qué mal ha sonado eso! Sí, sobre todo los que somos del norte. Aquí en el norte encontrar un hueco es complicado, creo que decíamos antes. Por eso te digo que... Pero no un hueco cualquiera, un hueco mullido y calentito. Sí, está complicado. Sí, bueno, el tema entonces es que nos hemos juntado, como siempre, unos señores de colores. En este caso, hoy tenemos con nosotros al señor Mr. Fucsia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast anual. Al primero y al último del año. Luego hablaremos de tu adicción al Dark Souls. Estamos contigo, te queremos. Sí. Sí, te entendemos, sí. Te apoyamos. Ahora mismo eres número 2 a nivel mundial del online de Dark Souls en PC. No pasa nada, todo el mundo tiene sus cosillas. Bueno, en realidad esto, más que un podcast, es una intervención para pedirle y rogarle a Fucsia que deje por fin el Dark Souls. Que deje del Dark Souls. Es que nos está influyendo en nuestra vida. Nos está influyendo en nuestra vida. Pues no puede seguir así. Claro, claro. Si me estoy quitando ahora. Sí, te estás quitando, sí, ya, tú te estás quitando, igual que Lindsay Lohan, que también se está quitando, llevo unos años quitándose. Bueno, ya que he hablado, presento al señor Yalo, que también está con nosotros. Hola, buenas noches, chicos y chicas. Hola. Hola. Don Yalo, hola. Una voz de chica. También presento al señor Rojo. Muy buenas a todos. Muy buenas, y al señor Blanco. Porque yo he venido a hablar de mi libro, ¿eh? Llevamos aquí media hora, aquí no he hablado de mi libro y ya no sé qué hacer aquí. Además, las dos cosas son ciertas, ni hemos hablado de tu libro y llevamos ya media hora, porque siempre nos pasa lo mismo. Que los podcasts normalmente que siempre duran 2, 3, 4 horas, y lo que la gente no sabe es que siempre hay un par de horas más que se quedan fuera, pero que está grabado. Y que suelen ser las mejores, ¿eh? Suelen ser las mejores porque son en las que nos cagamos en todos nuestros... compañeros de la prensa, de otros medios, y de mira lo que ha escrito este, mira qué chorrada, no sé qué. Suelen ser los mejores, pero eso lo dejamos para las ajarequedadas, ¿eh? Eso, si alguien quiere oírnos como nos cagamos en los compañeros, tendrá que venir a las ajarequedadas. Y si no... Pero antes habrá que hacerlas. Andrés habrá que hacerlas también, sí, porque desde luego con... Madre mía. Ahí pero sí, también, pero una ajarequedada pero... con huecos. Con huecos, con todos los huecos posibles. Con karaoke. Y con karaoke, con huecos y karaoke. Bueno, habíamos pensado que para hacer un ¿A qué estamos jugando? Nuestra siempre primera sección en los podcasts de Games Ajare, escoger simplemente un juego de los que estemos jugando, uno, hablar de ese, uno cada uno, porque si no nos extendemos solo muchísimo. Uno de los que estemos jugando y otro de los que no queremos tocar ni con un palo. Es decir, vamos a tocar dos juegos por persona. Uno, el que estamos jugando, y dos, al que no pensamos jugar o que hemos empezado a jugar y lo hemos dejado en una esquina llorando porque hemos dicho esto, que lo juegue su puta madre, que no lo coja por ningún lado. Empezamos por el orden que hemos empezado. Empezamos contigo, Fucsia. Bueno, pues nada, he estado jugando un poquito a... Dark Souls 2. He estado jugando un poquito a un juego que no sé si conoceréis, que se llama Dark Souls 2. Ajá, sí, he oído hablar de él. Suena, ¿verdad? Pues es un juego... Fundamentalmente a ti. Sí, sobre todo me habréis visto en Steam, ¿no? Ahí, pues eso, sí, dándole sí. De día, de noche, por la mañana, si era posible. Número 2 bueno. A nivel mundial en las tablas de clasificación de Steam. Y con mucha probabilidad de que el número uno sea un cheater o que esté ahí fijo, porque sí, esa puntuación. Sí, no una es puntuación normal. Exacta de 5.000 puntos, eso. Sí, eso desde el software. Principio. Eso probablemente sería. Y que se ha quedado ahí estancado, o sea, no se ha movido. Sí, sí, no, ya no ha vuelto a hacer nada, yo creo que. Sí, es la tablilla de los campeones. Entonces, okay. Pues es uno de los pertenece a uno de los pactos. Esa tablilla. La tablilla de los campeones es algo que podrían haber dicho perfectamente en un anuncio de nocilla de los años 80. De natillas. O de natillas. Las natillas de los campeones. Pues ahora ya son las tablillas. Tablillas Danone. Pues efectivamente, la verdad es que el juego en sí a mí se me da bastante mal. O sea, ahí sufrimos. ¿Qué jeta tienes? O sea, a ver. Se le da bastante mal el número 2 del mundo. ¿Os imagináis a Roger Federer? No, la verdad es que a mí el tenis, no te creas, ¿eh? Soy el 2 del mundo, pero es que a mí, regular. Se me da mejor el fútbol. Es complicado, o sea, el juego, la parte single player, o sea, ahí se sufre como sufre todo hijo de vecino, o sea, es complicado. Y de hecho, si eres del pacto de los campeones, el juego se hace de nocilla, el juego se hace todavía más complicado, o sea, los enemigos son más difíciles. Entonces, aún te lo pones más difícil, ¿eh? en el juego. Y bueno, la verdad es que eso a alguno de vosotros os he contado cómo empezó el tema de meterme en el tema de multijugador, cómo funcionaba, etcétera, etcétera. El asunto empieza pues un día que me meto ahí a ver cómo funciona el multijugador, ¿no? Entonces dejo una marca en el suelo, o sea, esto funciona de la siguiente manera. Tú vas a una zona donde se celebra mucho las partidas, ¿no? El multijugador. Por ejemplo, en la torre de Heide. La torre de Heide es una zona de multijugador y tú vas y dejas tu marca, ¿no? Sí. Dejas tu marca y otro jugador en otra parte del mundo ve tu marca, ¿no? Entonces, pues él, bueno, todos lo sabéis. Entonces tú eres invocado por ese jugador, entras en su mundo, él te ve de rojo. Y pues empezáis a combatir, empezáis ahí el combate, pim pam pim pam, cada uno con su espada, las esquivas, tal cual, no sé cuántas. Digamos que una de las cosas que define el multijugador de Dark Souls es que quiero decir, no es como el multijugador, para los que no lo hayan jugado nunca, no es como el multijugador de, por ejemplo, Call of Duty. Tú te metes, tienes una sala de chat, entras allí, te metes en el equipito que quieres jugar con tus amiguitos y juegas. No, no, no. Aquí no. O sea, aquí quedar con tus amigos a jugar es precisamente lo que el juego no quiere que hagas. No, no, o sea... El juego no quiere que quedes con tus colegas a jugar. Lo que quiere es que te enfrentes con otros señores de otros lugares del mundo. Exacto. Podríamos decir, por tanto, que jugar al multijugador de Dark Souls es prácticamente igual de difícil que follar en Bilbao, por ejemplo. Poner un ejemplo que me ha venido ahora a la mente porque lo estábamos comentando antes. Que también soy número... Yo soy número 2 de no follar en Bilbao. Bilbao es muchísimo más difícil. De todas maneras, hay una manera de contactar con otro amigo y es tener un personaje con una cantidad de almas acumuladas similar y utilizar además, esto ya es rizar el rizo, utilizar un anillo especial para escoger, y entonces ese anillo te dice ¿a qué dios perteneces? El dios del amor. El dios del amor. Y entonces, en ese momento, tú le dices a tu amigo que has contactado con él a través de Steam o estás hablando con él por Skype, ¿ves mi señal? Sí, no, tal. Pues entonces, y entonces sí que puedes jugar en cooperativo con tu amigo. Muy, muy cómodo, muy fácil. Además, muy fácil. Entonces, también le puedes enviar un telegrama. Cosas todas muy cómodas. Ese cooperativo va por zonas. O sea, no es una pena que no sea todo el juego, porque una vez Fuse y yo lo probamos, efectivamente nos encontramos y nos duró 5 minutos el tema. ¿Pero te acuerdas que nos encontramos con Igor? ¡A Igor, cajones! ¡A Igor! ¿Qué anécdotas, tío? Y nos invadió, o sea, invadió a Julio un señor que se llamaba Igor, o por lo menos el personaje se llamaba Igor o Igor, ¿no? Uh-huh. Y el pobre, ¿cuánto duró ahí? Dos segundos y medio, el pobre muchacho, pues le tuvimos que dar matarile. O sea, ¿qué hacía ese tío, ese personaje, ese jugador, invadiendo a Yalo? Es que no tenía ningún sentido. O sea, no. Primero le saludamos, porque el juego, a través de una serie de gestos que va el personaje aprendiendo, le saludamos, puedes hacer reverencias, puedes agacharte, puedes hacer un montón de símbolos, ¿no? Puedes ver a la J como en el Dragon Ball Z. No, la J no existe bailar J en este juego, pero claro, le fuimos a saludar y el tío nos atacó. ¿Qué podemos hacer? ¿Defendernos? Defendernos y nada, pues nos duró cero coma. Que también, qué ganas, porque mira que atacar en el Dark Souls. ¿A quién se le ocurre? Si el Dark Souls todo el mundo sabe que es un juego de amistad y de conversación. Y corre mucho. Un juego de defensa. Y de ligues. Sí. Pues, o sea, que el cooperativo también funciona, pero hay que seguir una serie de reglas para que, bueno, pues podamos jugar y bueno, y nos deja, pues por ejemplo, yo podía ayudar a Julio a terminar con un boss. ¿Vale? Entonces entonces entrábamos en la partida, pero no sé qué pasó. Fuimos a entrar y ahí nos desconectamos, ¿no? Ya lo hago así. La cosa duró poquísimo. O sea, tardamos también lo nuestro el juego detectó que os lleváis demasiado bien y a tomar por culo. Sí, exacto. Sí, vale, sí. Estos son amigos. estos se conocen. La amistad está prohibida en Dark Souls. Exactamente. La amistad está prohibida. El amor está prohibido dentro del juego. Han elegido la diosa del amor. Nada, fuera. Estos se deben de conocer. Bien rollo. Y recuerdo bien, creo que te cargaste con todo el sentido de la palabra, porque yo iba en marmolillo, a tres o cuatro gigantones y desapareciste. Sí, no sé qué pasó, pues algo del internet o del propio juego. O, en fin, no sé cuál será el límite para jugar en cooperativo con un amiguete. Sí, la cuestión es que se cortó y ahí terminó nuestra experiencia cooperativa en el juego, no fue más allá. El caso con mi hermano. Aquí llega el pero de Fuxia. El pero fue un día que estaba probando el multijugador y me salió un jugador que se llamaba, yo qué sé, Creator 88, no sé, como y entonces él estuve ahí batallando y él debía tener un mal día, no sé qué pasó ahí, y al cargármelo me soltaron 200.000 almas. 200.000 almas no las había visto yo en el single player. Entonces esto es como cuando te toca el premio gordo en una traga perra, es que la has cagado. Entonces me pegué todo el día probando el single player y entonces ahí ya... El multiplayer, exactamente. Empecé a probarlo y vi que sorpresivamente se me daba bien, ¿no? Y esto, pues nada, pues es una pelota que, como la pelota que va cayendo por la ladera, ¿no? Una cosa lleva a otra y nada, me ha llevado a llevar pues, unas 700 horas en el juego. ¡Te queremos, Fuxia! Te hemos perdido, pero me ha encantado. Todos nos hemos imaginado una bola de nieve, pero la expresión ha sido la pelota que cae por la ladera. La pelota que cae por la ladera. No, o sea, todos nos hemos imaginado una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande, pero exactamente lo que has dicho es la pelota cayendo por la ladera. O sea, una pelota de baloncesto cayendo por la montaña. Sí. Exacto. Sí. Ahí la verdad es que yo, sentadas de 10 horas jugando tranquilamente y... Tranquilamente, sí. Y nada, he conocido a otros jugadores porque a raíz de estar jugando, de ir frecuentando, digamos, las mismas zonas, pues siempre están los jugadores bastante, los mismos jugadores frecuentando por las mismas zonas. Y la verdad es que los jugadores, según de qué zona geográfica eres, pues te comportas de una manera o de otra. O sea, por ejemplo, los jugadores franceses son muy elegantes. Oh, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los jugadores de Brooklyn, Fuxia? Pues eso es un tema muy delicado que pasó un día se estaba jugando y entonces yo invoqué a un señor, Alfonso, o así se llamaba, ¿no? Un jugador, Alfonso, y el muchacho tuvo la mala suerte de ser invocado dos veces y las dos veces murió, ¿no? O sea, perdió. Y se debió de enfadar porque al momento, a los pocos instantes, recibí una notificación de amistad. Anda. Una notificación de amistad de un señor que se llamaba Brooklyn 76 o no sé qué narices, ¿no? Entonces tú entras y ves, pues es un señor de Brooklyn y entonces Steam te dice que es el jugador con el que acabas de jugar, ¿no? Entonces dices, pues que te querrá decir algo o que... Porque hay muchos que... Algo bonito, quiere entablar una amistad, un algo, ¿no? Una relación por chat o por Steam. Entonces, ¿ves? Ya has conseguido entablar una relación. Ya has conseguido más que en Bilbao. Esto tenía razón, Julio. Sí, sí, yo quería entablar una relación porque hay mucha gente que pues eso, pues que quiere hablar contigo, lo que sea, tal, pues nada, pues yo estoy abierto a cualquier opción, siempre que sea un hueco caliente. Es que los de Brooklyn son más facilones. Los de Brooklyn se dejan. Entonces le doy a OK, sí, quiero ser su amigo, señor de Brooklyn, total que empiezan, ¿hablas español? Me pone el chat, y hombre, sí, hablo español, pues soy español desde nacimiento, claro, Mr. Fuchsia pues es un hombre internacional, ¿no? O sea, Quiero decir, está, mucha gente me ha preguntado, ¿y esto de Fuchsia por qué viene? Entonces tengo que explicar la historia de la página, ¿no? En el juego, entonces... El asunto es ese, que ¿de qué viene tu nombre, no? Bueno, total, llega el tío, me conecta, ¿hablas español? You speak Spanish. Yo, sí, sí. Entonces me dice, te voy a matar. No, que te he matado yo. No. Te voy a matar, sí, sí. Entonces, bueno, una sarta de palabrotas, vamos, irá. Ahora mismo no podría reproducir las palabras que me dijo, porque más que nada porque este podcast lo puede escuchar algún niño también, ¿no? Sí, gente, exacto. Joven, a cualquier hora, porque esto lo colgamos en iTunes y en iVoox, ¿no? Y a lo mejor lo escuchan en horario matutino, claro. En horario matutino, un niño, claro. Un niño, ¿no? Una persona mayor. Niña, mal nacidos. La gente joven solo escucha a youtubers. Eso también es verdad. Yo no, la gente que no creo que escuche el podcast de Games Ajares. Pues bueno, en definitiva, unas amenazas y unas cosas. Terrible, una cosa verdaderamente terrible. Pero sí, lo que me hace gracia es cómo se comporta la gente según de dónde es. O sea, por ejemplo, el jugador de multijugador de Dark Souls, el francés, por ejemplo, siempre va con el estoque. O sea, esto tiene muy metido el tema de D'Artagnan, la cosa. Por lo de Touché. La elegancia, bueno. el touché, van siempre como muy elegantes, pegando saltitos, a veces llevan escudos, otras veces no llevan sombrero. Nunca llevan una armadura pesada, a diferencia de los rusos. O sea, cuando te sale un ruso, ya ves que es ruso por el nombre, ¿no? Entonces, yo qué sé, Antonov o Molotov o... Antonov Molotov, nombre y apellido. Antonov Molotov. Y Antonov Molotov te sale con el traje más... la armadura más pesada, la cachiporra más pesada... Pero eso es por el frío, ¿eh? Sí, debe ser, claro. Debe ser del frío. Hay alguno, de hecho, que te lo dice después. Te dice, joder, es que muchas veces pierdo por del frío que hace... Se me encasquillan los dedos o lo que sea y te lo dice. No hay calefacción en mi casa. En su casa no hay calefacción y están a 10 bajo cero fuera. Entonces dice, porque calefacción no hay, pero para internet y al sur sí. Dice, perdona, he fallado el ataque porque es que tengo el dedo helado. Y dice, pues digo, ponte guantes. El fijo dedo. Sí, sí, yo es que llevo guantes porque fuera de casa hay menos 10 y haces, ¿de dónde eres? Y también la botella de vodka que me he bebido, pues también la buena. Sí, sí, y bueno, al principio, o sea, hay gente que te saluda, ¿no? Saluda al principio, antes del combate, pues es uno de los movimientos que tienen los personajes, saludar. El ruso te saluda. Pero ¿sí? Como haya perdido dos o tres veces, ya no te saluda, ya va todo loco corriendo a matarte, ¿no? Y va blandiendo la espada, ya ni saluda ni nada, y es un jugador... Una cosa, ¿cómo se comportan los españoles? Los españoles, pues, son bastante sosos. O sea, los pocos que he visto, la verdad es que he intentado... ¡Hombre, un español, tal! Y respondían... ¿Qué haces? ¿No? O sea, no había ahí un hermanamiento, ¿no? O sea, era una cosa como... Ah, ¿eres español? Sí. Ah, pues, oye, y enhorabuena, buen combate. Sí. Y tú, bien. Igual era catalán. Igual, sí. No sé. La LOCSE, sí. La LOCSE, no sé. ¿Qué te parece el combate? Sí. Y entonces... ¿Qué significa combate? ¿Qué significa esa palabra? Sí, nada, son bastante esos. Son buenos los jugadores, el jugador brasileño, el jugador turco, hay muchos turcos jugando, hay mucho irlandés, americano. Los americanos ni saludan tampoco. Esos también tienen una especie como de ego subido, ¿no? Dice, voy a luchar contra este que es como del tercer mundo, ¿no? O estos que están al lado de África, o no, esto es sudamericano, deben de decir, ¿no? Porque sí. Eso ni saludan, ni entablan una conversación a través de Steam, nada, esos van a su bola y se acabó. Los americanos. Sí, eso lo... No, a los americanos se les puede pedir cualquier cosa menos educación. Nada, no tienen ninguna, o sea, y sí, son, y tampoco son muy precisamente demasiado buenos. Otra cosa que tiene el juego es que tú luchas, ha habido combates con jugadores de Zimbabue, tú fíjate, de Zimbabue. Joder. ¿Y qué tal el LAS? Eso mismo te iba a decir, o sea, y en Zimbabue debe haber un núcleo, un reducto de gente que tiene buen internet, ¿no? Funcionará por satélite, lo que sea, y no tenía lag. Y entonces digo, ese tiene que ser el hijo del presidente o el presidente mismo, ¿eh? Sí, vale, un tío que vive en Zimbabue y es blanco. ¿Te imaginas? Que, ¿no? Es que esto es lo maravilloso de internet. ¿Te imaginas que tú, sin saberlo, un día te fuiste a la cama... habiéndole petado el trullas en el Dark Souls al hijo del presidente de Zimbabue? O al mismísimo presidente. Y el presidente de Zimbabue, ¿sabes? Con muchos asuntos al día siguiente y acordándose de ti y de tu puta madre. En plan, me cago en Dios el hijo de puta. ¿Qué le pasa, señor presidente? No, estoy bien. No se preocupen. Y el tío dándole vueltas a la cabeza. 250.000 almas, joder. Es que ¿Te lo imaginas? Fusia. Puede ser, forma parte del mundo que vivimos ahora, este tipo de cosas. Podría ocurrir, o sea, podría ocurrir que... Sí. De hecho, el... Es más, estoy seguro de que le petaste el cacas al presidente de Zimbabue. Yo podría petarle el cacas. Es decir, en el juego. Pero en la cuenta de Steam, el jugador es de Zimbabue y era blanco. Es decir, quizás sería uno de los pocos blancos que quedan, que ya sabes que quedan ahí, que tienen que viven en grandes, tienen casas con un montón de terrenos y esa gente rica, ¿no? Blancos que quedaron ahí, de antiguos holandeses o yo qué sé, ¿no? Gente que va allí, que colonizó la zona. Pero sí, tenían buena conexión. Y tiene, o sea, con cualquier jugador prácticamente del mundo, el lag, vamos, que funciona bastante bien el juego, la verdad. Y... Alguna vez quizá, todos, esto nos habrá pasado y no lo sabemos. Yo creo que hay ciertas probabilidades de que alguno de nosotros hayamos jugado, por ejemplo, hayamos matado en el Call of Duty a, yo qué sé, a... No sé. A monedero. Puede ser, ¿por qué no? Puede que haya sucedido. Y puede ser que por el efecto mariposa, ese headshot que le hiciste a monedero haya influido en una decisión estratégica vital dentro del partido y que en su día cambie el país. Aquel headshot fue el origen, ¿no? Del... Me estoy rayando ya demasiado. Esto no va a ningún lado, ¿eh? No vamos a sacar nada positivo de esto que estoy diciendo. O al propio Obama, ¿eh? Que nunca se sabe, ¿no? El propio Obama decidió invadir un puto país al día siguiente. Lleno de rabia, apretó el botón rojo. ¡Ah! ¡Destruyamos Zimbabue, por ejemplo! ¿Sabes? Ahora vamos. ¿Pero por qué Zimbabue? ¡Ah! Yo sé lo que me hago. Obama ciego de ira con los... ojos ensangrentados porque ha perdido 400.000 almas y el anillo de vida. Es un juego mundial, o sea, en cualquier sitio del mundo hay jugadores de Dark Souls 2. De hecho, hay jugadores, John Smith, por ejemplo, ¿no? Y después, por curiosidad, dice, a ver, John Smith, ¿de dónde es? ¿Dónde está? O sea, Alicante. Y ponía Irak. O sea, claro, John Smith, que está en Irak, pues será probablemente... Hostia, marine. Un marín jugando a Dark Souls. Marine. Hostia, ahora sí que me estás acojonando, de verdad. Sí, eso... Ese no te abrió un chat para decirte te voy a matar, ¿no? No, salió a la calle y pegó tiros al aire o algo así. Ese te mandó los SWAT. Sí, ese mandó los SWAT. Ese no hizo petición de amistad, la verdad, ese jugador. Y bien, pues eso, conociendo a gente del mundo. Bueno, es conocido que los marines juegan bastante a turismo invadiendo un país. A videojuegos. Sí. Es verdad que sí que juegan, Big Tales. Sí, es verdad. Sí. Es verdad, sí. Salió hace poco una noticia que tenían allí en uno de los barracones, tenían un montón de PCs y un montón de Xbox. Me parece que... No sé si era la One. Igual eso. O sea, en lugar de PlayStation... Sí, no, tenían lo último, ¿eh? O sea, los tíos estaban y sí, claro, los tiempos muertos y tal, sí. O sea que sí, es muy probable que John Smith... Sí. Esto me acojona bastante. Esta guerra es patrocinada por Microsoft. Pim, pim, pim. Están en la guerra, que tienen unos graficazos. Cago en Dios, atacan justo ahora, me cago en Dios. Claro. Se ha cambiado la política en los dos últimos años sin saberlo. Nos va llevando sí, al seguro. Desastre. No, al desastre. Al desastre, por favor. Fucsia, no mates más gente en el Dark Souls. O sea, déjalos ya. Ahora ya me estoy quitando, la verdad es que después de llevar 700, 800 horas, dejar el personaje a nivel 838, que es el nivel máximo. Madre, y después hay una cosa que, claro, cuando llegas al nivel máximo, las almas se van acumulando en el marcador. Ya no sirven para subir de nivel, sino que se te van acumulando ahí en el marcador, ¿no? Ya. Y entonces ahora el marcador está en como 200 millones de almas. Oye, y tengo una duda. ¿Qué te dice la chica que te ayuda a subir de nivel cuando le dices de subir de nivel y ya no puedes más? No dice ninguna frase. Te voy a matar. Dice, vete a dormir. Te voy a matar. Soy de Brooklyn. Sí. ¿Saben que te hago un hueco? Sí, te dice... Soul of the mind. Sí, te dice lo mismo. Y nada, ya... Y entras en el menú y todo para subir de nivel, pero simplemente no te deja, ¿no? Eso, se queda como desactivado. Sí, queda como desactivado, ¿no? Puedes seguir entrando a lo de subir de nivel, pero ya no... Hombre, a partir de ese momento supongo que será muy interesante el arma esa que mejora cuántas más almas llevas, ¿no? Sí, esa es una espada, la espada del rey, me parece, sí. Que cuantas más almas llevas en el marcador, más daño hace. Eso es. Lo que pasa es que esa espada no la llevo, entonces no la tengo todavía, no la he conseguido, porque es un alma especial que se consigue con el alma del rey o con un alma de boss, ¿no? Entonces, que eso ha sonado como si lo dice un argentino, el alma de boss. Quedaría un poco alma de vos. Chorrada. Entonces, no la llevo, no sé qué ocurriría llevando esa espada. Yo llevo otras espadas, otras cosillas. Vale. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado en el multijugador es cuando te entra un hacker. ¿Sí? Cuando te entra un hacker, siempre te entra porque es una invasión, o sea, es algo que ha provocado el hacker, ¿no? Entonces el hacker puede ir a joderte la partida y el personaje, y entonces cuando te jode el personaje ya no lo puedes utilizar, y entonces las 700 horas las tiras a la basura. ¿Pero cómo te puede joder el personaje así? Pues mira, puede ocurrir que entra el hacker, te saluda, es un jugador amigable y te deja algo en el suelo. Entonces te deja algo en el suelo y es un objeto, es un... por ejemplo, te puede dejar una espada. ¿Qué pasa? Que si te deja una espada que ha modificado con un programa, en el caso de, pongamos, la espada de Mirra. La espada de Mirra solamente la puedes mejorar hasta más 10, pero con el programa puedes mejorarla hasta más 14, hostia, o más 15, o más 100, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si coges esa espada, el inventario entra en bug y... Entras en el inventario y te tira al escritorio. Me cago en la leche, qué putadón. Es una putada tremenda, porque le ha ocurrido a un jugador, un buen jugador, de llevar 600 horas, 700 horas, y no hay un backup. O sea, el personaje no se sube a Steam Cloud ni nada, está en una carpeta. ¿Vale? Entonces no puedes recuperar el personaje. Cada vez no puedes entrar al inventario, ese personaje es inservible ya. Es un poco la esencia del Dark Souls también. Sí, sí, la putada máxima, ¿no? Es encontrarte un hacker y que te joda el personaje porque te suelta algo, un objeto imposible. Dark Souls, entonces, de Dark Souls es de verdad que están. Es hijo de puta hasta cuando lo hace mal. Es que es increíble. Sí, sí. Otra cosa que te puede ocurrir es que tú tengas un arma que solamente te dan un pacto, los pactos. Entonces tú tienes, por ejemplo, la espada del sol, que es una de las espadas más bonitas, las mejores espadas del juego. Entonces te puede salir otro personaje, otro jugador, y soltarte otra espada del sol. Eso en el juego es imposible. En el single player no puedes tener dos veces la espada del sol. Ajá. Entonces el sistema de anti-cheat hecho un poco cogido con pinzas de From Software lo que hace es tienes dos espadas, que es imposible tener dos veces estas espadas, te banea. ¿En serio? Te banea el personaje por no hacer nada, o sea, porque tú lo único que has hecho es coger esa espada que alguien te soltó, te banea el personaje y entonces no puedes entrar, puedes seguir jugando al single player, pero no puedes jugar al multijugador porque te banea la posibilidad de ver señales en el suelo. Joder. ¿Pero no te dijo tu madre que no cogieses cosas desconocidas? ¿Pero es un baneo temporal o un forever banen? A veces dice la gente que es forever young, o sea, baneado de por vida, y otras es un baneo que te puede durar, pero no sabes cuánto tiempo. Ay, qué putadas se pueden hacer en ese juego. Otra cosa es el hacker malo, ¿no? Pero ahí está el hacker bueno. El hacker bueno, el jugador que rolea. El jugador que rolea, que se hace un personaje, por ejemplo, que se llama Smooth Criminal. y Smooth Criminal es Michael Jackson, y en vez de salir a luchar, lo único que hace es bailar. Esto me parece maravilloso. Y lo único que puedes hacer tú es aplaudir. O sea, estás ahí con el personaje, está haciéndole todo el rato reverencias a Michael Jackson, ¿no? Y estás tú ahí bailando con él, y te puedes pegar 5 o 10 minutos bailando con el jugador Smooth Criminal que te ha entrado a jugar contigo, pero que en realidad no está guerreando, sino que hay un arma especial en el tercer DLC, me parece, que el personaje es una especie como de jugador, de personaje de bola de dragón. Entonces haces unos movimientos ahí un poco raros, que si los repites parece que está bailando, ¿no? Entonces con ese jugador, pues vamos, estás ahí partiéndote de risa un montón de rato, claro. Me encanta esto. Entonces, son detalles. Estos detalles no pueden salir en una review de un juego, o sea, esa review que hace la gente a los 10 días. ¿Y cómo es el multijugador? No, claro. El multijugador es, no, o sea, es una cosa que va evolucionando, y las reviews que hacen ahí, o los análisis, el multijugador, pues el multijugador son combates, es parecido al 1, sí, pero la gente le pone picardía, le pone un montón de cositas, organizan fight clubs. Entonces el fight club es una persona que invoca en su mundo a varios jugadores a la vez y celebra combates entre invasores. ¡Oh, qué bueno! Entonces eso se llama Fight Club. Entonces el Fight Club pues lo organiza, y todos entran con la misma señal, el mismo anillo, y entonces puede organizar pues 10, ¿no? Y a través de Steam organiza entre 10 jugadores un Fight Club, ¿no? Y eso en el juego no tienen la posibilidad de organizar eventos ni nada por el estilo, ¿no? Pero la pericia, la picardía de la gente hace que organice partidas online. Y ya te digo, los Fight Club estos, yo porque me estoy quitando, pero siempre me encuentro mensajes en Steam: ¿cuándo puedes? Un señor de Brasil preguntándote a qué hora puedes combatir tú en su Fight Club. Y haces: a las 5 de la tarde. Y hace: hombre, eso son las 11 de la mañana. Venga, sí. Y bueno, y organizará. dejo el trabajo, dejo a la familia. Esto me parece muy bueno, me parece genial. Y tiene, sí, es da para paja, o sea, la verdad es que... La gente, sí, porque de follar ni hablamos, pero la gente... O sea, Dark Souls jode a todo el mundo y la gente al final se organiza y se busca una manera de poder quedar, y está bien, está muy bien. Sí. Curioso. Parece que el parche que van a añadir en febrero, parece que permite la posibilidad de tener hasta 6 personas a la vez en tu partida... O 6 o 4, no sé cuántas, porque ahora me parece que son solamente 3 o 4, ¿no? 3. O 3. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que es una cosilla que puede mejorar, puede facilitar, ¿no? El tema de la celebración de los Fight Club. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, ese es un poco el resumen. ¿Cuánto rato llevamos? Media horita. Bueno, ahora te va a tocar hablar del que no quieres tocar ni con un palo. Un segundo, que tengo para el... Sí. Sí, dale. Ya, ¿tú te has pasado single player? Sí, el single player me lo he pasado 3 veces. ¿Te ha gustado el juego? ¿Te ha gustado el juego? No. Este era querido tocar con un palo. Está bien, la verdad es que, hombre, está mucho mejor el primero, eso lo sabe. Sí, es mejor. Eso lo sabe el señor Zimbabue, o sea, es mucho mejor el primero. Al de Zimbabue también le gustó más el primero. Yo creo que le gustó también, sí, le gustó. Y sí, la verdad es que es un juego bastante entretenido, aunque tiene cosas mejores que el 1, el tema del combate. Ahora veo el combate del 1 y veo, joder, estos personajes están como flotando, ¿no? No me gusta el tempo, ¿no? Del combate en el 1, aunque todo es acostumbrarse, volvería a acostumbrarme a cómo funciona el combate en el 1. Volvería a acostumbrarme no, a... Déjalo, no, funciona. No te acostumbres ya a nada. Basta ya. Necesitaría otras 100 horas, ¿no? Para empezar a cogerle la marcha. Además, sí. además ahora el 1, el primer Dark Souls, le han quitado... el sistema este de Microsoft, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis? Sí, el Windows Live. Exacto. Entonces, ahora funciona el multijugador, funciona a través de Steam, me parece, y es más fácil jugar al multijugador que antes, del 1. Pero yo creo que ya tengo ya suficientes horas metidas en un juego de espada y brujería como para volver a engancharme al 1 o coger o desempolvar la PS3 para coger el Demon's Souls. Que sería al final, ya que estamos hablando de Dark Souls 2, al final todos estos... ¿Me he caído? No, escuchamos. Vale. He preguntado si me he caído porque no lo saben los oyentes, pero es que se me está cortando la conexión todo el rato y, bueno, han tenido que venir a rescatarme ya un par de veces. Sí. Al final, todos estos sucedáneos de Dark Souls que habían salido, ¿ha salido alguno decente o no merece la pena ninguno? Bueno, uno que es una pena que para ese juego que exista Dark Souls, Demon Souls, porque el juego está bastante bien, ¿no? Mira, no, ni me acuerdo cómo se llama. El juego está bien, de todas maneras, ¿eh? ¿Cómo se llama ese juego? Es que como todo se llama Souls... ¿Lord of the Shadows? Lord of the Fallen. Es un buen juego, lo que pasa que el es más lento el combate. O sea, el combate es un poquito más limitado. Sí. Se pueden hacer bastantes cosas parecidas al combate de Dark Souls. Y la verdad es un buen juego. Yo lo recomendaría cuando el juego ya está rebajado a 19€. Lo que pasa es que tiene problemas de rendimiento, entonces el rendimiento es todavía muy pobre. Sí. Y bueno, pues pero recomendable para los amigos de la espada y el escudo. Y el Dragon's Dogma también sería una buena alternativa, aunque no sea exactamente igual, el combate esté más simplificado, pero también está muy bien. Sí, a ver, porque parece que han anunciado el online. Es probable que se quede en Japón o por ahí, Es una pena porque podría ser un juego muy entretenido, la verdad. No, pero vamos, la versión de Play 3 y Xbox está muy bien. Sí. Ahí el juego. Ahora, hace un rato se lo comentaba a Yalo, el tema de cómo funcionaba la noche en ese juego. Cojonudamente hasta cojonudamente hasta que llegas a cierto nivel que ya te la pela todo, la verdad. Bueno, pero 838. Entiendo que Dragon's Dogma, la versión que sacaron después, incluye también el juego original, ¿no? Sí, o sea, sí, trae el original y con ciertas ayudas para que no te salga tan pesado el viajar. Y luego una isla que debe ser la muerte. Es una isla, pero tú te la hiciste, ¿no? ¿No te la hiciste? La isla no. No. Pues es lo que vuelve a hacer divertido el juego. Cuando la parte principal ya cualquier bicho te lo cargas en 5 segundos, en la isla vas y vuelves a sufrir. Está bien. Pues no, yo me lo tengo que pasar, ¿eh? Y vamos, lo tengo. No salió para PC al final, ¿verdad? No. Y es que y la historia, tanto la principal como la de la isla, está muy, muy bien. O sea, es que argumentalmente ese juego sorprende bastante. Parece que sea un juego mata-mata y todo lo contrario. A mí me pasó una cosa con Dragon's Dogma que cuando lo empecé a jugar, y me estaba encantando, ¿eh? Pero bueno, salieron muchas cosas a la vez, lo dejé y es el típico juego que sé que un día voy a retomar y lo voy a disfrutar muchísimo. Porque me estaba encantando. Pero me sorprendió mucho. Jugando a Dragon's Dogma, que al principio, en una de las primeras misiones, o sea, sales en el pueblo, ¿vale? Y en esa especie de villa que parece casi griega, con la playa y tal, y te adentras un poco y llegas a las primeras misiones. Y en las primeras misiones me encomendaban buscar un objeto, pero no me decían dónde estaba el objeto. Creo que era un libro, me suena que era un libro. Sí, y encontré el objeto, pero de puñetera casualidad, porque dije, bueno, como no me marca en el mapa dónde está esto, voy a ponerme a explorar. Me puse a explorar y en una de mis exploraciones, que me había cargado unos orcos, me había pasado de todo, me había perseguido un tío gigante, bueno, llego a un castillo en ruinas y digo, voy a ver si se puede trepar hasta la parte de arriba del castillo, que ni siquiera sabía si se podía trepar, y dando saltos tal, intentando, llego hasta la parte de arriba del castillo y había un cofre, abro el cofre y me encuentro el libro, digo... ¿También es casualidad? No, pero hay un tío que sí te da una pista que está por ahí el libro, en un camino. Te lo encuentras y le están atacando y si le liberas, dice, le preguntas por el libro y te dice más o menos que estaba por esa zona. Bueno, pues yo ese... Pues yo ese no me lo... Atrapaba el gigante que le daba la pista y no se enteró. El libro sí, puede ser. Yo desde luego me lo encontré de pura chiripa y dije, bueno, esto es maravilloso, es un juego. Pues es que ese juego es tan bueno que, por ejemplo, ese libro es un libro mágico, supuestamente, para invocar un conjuro. Pues sí, ese libro, era para invocar un... Te lo ha pedido un tío que si se lo vuelves, luego, mucho más adelante en el juego, hay un combate y aparece y te ayuda con el libro. Pero ese libro lo puedes falsificar. Entonces el tío aparece, va a lanzar el hechizo y la caga horriblemente y ahí la palma. qué bueno. Nada, tengo que jugarlo, está claro. Tengo que jugarlo. Me pareció buenísimo, la verdad. Y lo de las noches daba auténtico canguelo, ¿eh? Efectivamente. En el bosque en el que me quedé yo una noche fue como, no, yo no me muevo de aquí, yo espero que salga de día. No. Unos bichos, unos ruidos. Uf, la noche además oscura, ¿eh? Oscura. Sí, sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. Muy chulo. Bueno, y salió alguno más, ¿no? Que era. Bueno, Iñaki, tenías otra pregunta. Sí, Fusia, pero yo no entiendo. ¿Los del mundo no te han llamado para hacerte un sponsor o ir a los eSports o así? La verdad es que no, pero yo acepto casi cualquier proposición blanda y caliente. Cualquier hueco que te puedas abrir. Yo abro un hueco rápidamente. Ábrete hueco en el mundo de... No tengo ningún problema, sports, lo que sea, probar los siguientes Dark Souls, Tester, lo que haga falta. Por cierto, ¿qué pensáis del próximo Bloodborne? Solo va a salir Bloodborne, solamente para PS4. Para PS4, sí. Al final no sale para PC, ¿no? De momento no he dicho nada. Igual luego sí, pero... Yo creo que sí. No sé, si la pasta la pone Sony, supongo que no. Yo sé, va a ser el juego que va a hacerme comprarme la Play 4. Pues, yo miro con pena y el hueco que tiene, que está ocupando ahora el hueco. La mesa. La PS3. Ahí va, ha dicho hueco, perdón. El hueco duro. Pero esta vez es con pena, Fuxia. Aquí hay mucho Watson. El hueco que está ocupando la PS3 y el polvillo que está acumulando encima, ¿no? Entonces, yo no sé qué ocurrirá, ¿eh? Cuando salga ese juego. Depende, todo depende. El hueco ¿De qué depende? Pues de que ya veremos a ese juego, bueno. Y que haya algún otro juego decente en la PS4, ¿verdad? Que sea exclusivo, porque el otro día estaba con Pink en una tienda. ¿Una tienda? Buscando juegos, mirando en la estantería de PS4 a ver qué juegos exclusivos tenía. Y vimos... dos. ¿Cuál era? ¿Dos? ¿Un SingStar? Y el Drive Club. No, pero tiene más, ¿eh? Tiene lo único que no los tenían en la tienda. Pero sí que es verdad que todavía... Para mí, en mi opinión, es un poco pronto para pillarse la PS4. Que me la voy a pillar, ¿eh? Porque es la consola que he decidido que me voy a comprar en la siguiente generación. Pero, pero es un poco pronto. Para mí es pronto. Little Big Planet 3 estaba también, ¿verdad? Little Big Planet 3 estaba también, sí. Exacto. En la estantería, y el resto eran juegos que estaban para PC o estaban para Xbox One. Para Xbox, sí. Pasa que sí, Xbox One, el año que viene, cuando salga Windows 10 y todo ese tema de la conectividad con los hologramas y todo eso que mola Cantidubi, ¿qué vamos a hacer? Sí, el Project Milo está también por ahí. Claro, el de Project Milo, ya veremos, acariciar, pero ese juego era de acariciar niños, ¿no? Acariciar niños, sí, lo prohibieron porque es que... la conferencia episcopal tenía problemas, decía, no, esto es un tema exclusivo nuestro de acariciar niños, no nos pertenece. Habían pedido una tenemos demo. Nosotros los derechos. Si sacáis Project Milo, nos tenéis que pagar pasta. Sí, a nosotros. Sí, sí. Será una cosa. Tío, para Play 4 va a salir el Deep Down de Capcom. Que tiene... Ah, también. Ah, pero eso. Los vídeos que he visto, el tío parecía que tenía artrosis, no sé. O sea, o que la armadura brillaba mucho, pero estaba oxidada. Porque es que era ruso. O sea. Era ruso. Arriba arrastrándose. Pero las cuevas y todo se va a generar procedimentalmente. Sí, las cuevas. Son las cuevas. Los huecos. Los huecos. Sí, huecos procedurales, amigos, sí. Nuestro sueño. Es una cosa que puede estar bastante bien. Lo que pasa es que ya se anunció hace mucho y probablemente estarán ahora puliendo huecos. Cositas en el juego. Entonces, ese juego con el rabillo del ojo hay que seguirlo. Oye, una cosa, ¿no salió otro juego que creo que sí que jugaste tú, Yalo? Que también era rollo Dark Souls, por lo menos lo parecía en las previews. Sí. Sí, ¿cómo se llamaba ese juego? A ver, que me has dejado. Barbie Horse Adventure. Posiblemente. Rollo Dark Souls para PC, que lo jugué. Sí, lo tienes en Steam. Yo lo tengo en la empieza a buscar en la librería. Joder, hoy la he mirado, tengo 997 juegos. Muy bien, te falta. Vamos a regalarle uno cada uno. Yo espero que al llegar a 1000, Gabe me regale algo, cojones. Sí. Porque sería toda una oportunidad. Pero no tengo ni idea de qué juego me puedes decir. ¿Es single player? ¿Es multiplayer? Es single player, yo creo. Es single player. Bound by Flame. No sé. Eso, Bound by Flame. Bound by Flame. Ese lo tengo. Malo, ¿no? A ver, lo voy a mirar, a ver. Sabéis que el otro día me mandó Sony una encuesta para ver qué tipo de jugadores, cuánto juegas a la semana. Y entonces me ponía, ¿cuántos juegos has comprado en el año pasado? Empecé a echar un vistazo, que no tenía que haberlo hecho, que eran unos 80. Entonces, le voy a poner 80 y me parecía que no se podía poner, que había un límite. Fui bajando hasta que me dejó 15 nada más. Joder. No lo tengo, chicos. Lo tiene el señor Fucsia. Sí, porque el... Sí, por avatares del destino, el código del juego terminó en mis manos. Sí. Ay, de esto no me avisáis. ¡Qué mariquitas que sois! ¿Cómo os calláis esta información? Quedó en la intimidad nuestra. Oye, del juego. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué tal está? ¿Has probado? No. A ver si sacas un hueco. Sacar lo intentaré, pero meter es lo jodido. Encontrar el hueco es lo jodido. Entonces, no sé. No, el juego, por lo visto, está bastante bien. Una cosa buena que ha traído la generación, la última generación de juegos en Steam, es que un juego puede salir mal, puede salir a la venta mal. Y a través del sistema Steam y un desarrollador decente, sí, pueden dejar un juego a los dos meses de lanzamiento jugable, ¿no? Entonces, sí, y haberlo arreglado de alguna manera. Entonces, este podría ser uno de los casos, Bone by Flame. Haber salido, haber tenido problemas de rendimiento o algún problema con, yo qué sé, pues alguna quest que se rompe o que no puedes terminar, lo típico, ¿no? Algún glitch, pues que algún personaje flotando, ya sabéis, esas cosas que estamos ya acostumbrados. Sí. Lo normal hoy en día. Entonces, ya, podría ser que este fuera uno de los juegos a tener en cuenta cuando esté de rebajas en Steam. Entonces, sí, o lo regalen a un lado. Pero lo jugaremos un día de estos. Que tiene espadas. Y brujería. Y brujería, sí, sí. Y una historia. Bueno, me parece que es bastante lineal, ¿no? El jueguecillo no es mundo abierto, pero el combate sí que parecía bastante interesante, que tenía lo de fijar, ¿no? Fijar al enemigo y marearlo, ¿no? Alrededor. Hay que fijarse mucho siempre en los enemigos, sí. A ver, hay que tenerlos ahí entre en observación. Ahí está su espalda. Sí, sí. Ahí está, sí, sí. Vale, pues ya nos contarás. Bueno, yo creo que ya podemos pasar al juego con el que no vas a tocar ni un palo, porque con este ritmo acabamos mañana por la mañana a la hora del desayuno. Sí, además el juego que he seleccionado de la lista es un juego, bueno, que es que no está terminado tampoco, entonces tampoco puedo decir en estos momentos que sea un juego que no vaya a tocar ni con un palo. Entonces sí, ya veremos a ver dentro de un tiempo a ver qué tal está. Pero en un principio ahora no. Ahora ni con un palo. Este juego se llama Shroud of the Avatar. Me cago en la puta. Coño, yo esto, aquí me acabas de dejar roto. No sabía ni que existe. Shroud of the Avatar es un juego en el que está involucrado Lord British, Richard Garriott. Ah, vale, el de Richard Garriott. Star Long es uno. Pero ahora está en alfa, ¿no? Ahora está completamente en. Es una alfa, bueno, el juego, ¿no? Os voy a contar brevemente en qué estado está. Por favor, cuéntaselo, Fuxia. O sea. A ver, el juego de Lord British, el juego de Star Long, uno de los máximos cabecillas de Ultima Online. Uh-huh. Y Tracy Hickman de Dragonlance, o sea, de la muy conocidos, o sea, Trio Calavera, podríamos llamarlo, sí, sí, o sea, sí. Una gente importante en el mundillo. Sí. Bueno, pues este juego lo hemos jugado ya lo y yo, lo hemos testeado y lo máximo que hemos hecho ha sido visitar las casas de los jugadores, sí, y utilizar sus jacuzzis. Bueno, pues está muy bien. Es un juego de hacer meriendas cenas. Esto está bien, siempre. Un juego de ir a las casas de la gente para merendar. Pues no está mal. Está lleno de casas de jugadores, pero los jugadores no están. O sea, es un juego completamente vacío. Solo hay jacuzzis y sombreros de copa. Bueno, y ahora os voy a contar brevemente lo que es el tema del sombrero de copa. O sea, el sombrero de copa, yo me hago un personaje pues como soy, ¿no? Ya sabéis que cuando os hacéis un juego de rol, de un RPG, un personaje que se parezca lo máximo a uno mismo. Entonces me hago un tío con melena, cachas, una perilla de cromañón, interesante. Un tío de la edad. Del medievo. Un tío muy brusco, del medievo, brusco, lo máximamente sí, brusco posible. Entonces, salgo y efectivamente, hostia, tío del Cromañón, un tío con una melena bien larga, tal, no sé cuántas, sí. Iba yo con Yalo paseando por la ciudad, hay varias ciudades que sí que hay gente, y veíamos a gente con un sombrero de copa. Había muchos, sí, con un sombrero de copa y ese jugador, el sombrero de copa, era un jugador calvo, ¿no? Debajo no se veía nada, ni pelo, ni nada, o sea, totalmente rapado. Yo, hostia, pues me pongo el sombrero de copa y parezco Slash. A ver dónde narices está ese sombrero de copa, ¿no? Digo, buscando para aquí, para allá, la tienda. De pronto vemos el inventario y digo, Yalo, Vamos, increíble lo que acabo de ver en el inventario. Y me dice Yalo, ¿qué? ¿Has visto un hueco o algo? No, he visto el sombrero de copa. En el inventario es uno de los objetos que te dan por darte de alta en el juego, por estar en alfa, ¿no? Y el sombrero de copa, hostia, sombrero de copa, ya verás ya cómo es la, solo me falta la guitarrica. Entonces ¿qué te crees que pasa cuando te pones el sombrero de copa? Que te haces invisible. Que te haces calvo. ¿Qué te haces calvo? El juego, cuando te pones el sombrero de copa, tu personaje se vuelve calvo. Hombre, esto está muy bien. Eso es porque, sea... claro, no, es un sombrero inteligente. Es decir, sí. Si te pones el sombrero, ¿para qué te hace falta todo este pelo? Ya no lo necesitas. No lo necesitas para nada. Entonces te ahorra la peluquería, que es una cosa que nos encantaría en la vida real. O sea, ahorrarnos ir a la peluquería, ¿no? Pues ese tipo de cosas el videojuego te lo ahorra, ¿no? Y de ir a la peluquería, pling, pues, y te pones, bueno, total, que te pones el sombrero de copa y nos pusimos los dos el sombrero de copa y vamos los dos, pues eso, dos calvos gemelos, o sea, que la misma cara, el mismo sombrero de copa, las mismas pintas, visitando las casas de jacuzzi y vamos, y nos pegamos hora y media probando esa basura. Todo hay que decirlo, buscando a ver si se podía robar algo, porque somos bastante random planes. Es verdad. Hombre, ya solamente que te metieras en el jacuzzi, a mí ya me parece bien, ¿sabes qué decir? Sí. Ya vais pero, bien. Pero vestidos, o sea, nos metíamos en el jacuzzi vestidos, no había una manera de quitarse la ropa, yo qué sé, te metes en un jacuzzi que menos que quitarte las botas, ¿no? Pues está claro. No. Con sombrero de copa y todo nos metimos. Sí, hay fotos. Tenemos fotos. Hay capturas de ese momento. Ya las buscaremos y cuando publiquemos el podcast, publicaremos las fotos íntimas. Muy bien, qué bonito. El jacuzzi. Qué bonito, me encanta. Bueno, bien, entonces vamos a pasar ya a... Sí, vamos a pasar a otro porque... A Yalo, ya... no, el que venga. Nos vaya contando Yalo. Tú solo has estado una hora hablando, que está bien. ¿No? Ahora, tranquilamente. Somos 5 horas de podcast, si es que es lo suyo, si es que al final la cabra tira al monte. Bueno, ya... Lo mío es muy breve, a ver... ¿Por qué? Sí, porque hay poca carne que cortar y aún estoy dándole. Iba a comentar el H1Z1, pero bueno, está tan en bragas y... Sí, está muy verde todavía, ¿verdad? Sí, lo único que iba a decir de él era lavar, que cada 2-3 días lo toquetean y te meten un parche cambiando cosas. Ajá. O sea, que sí que hay... Sí que ves avances y juegas. Y ojo, que tengo... Para ser una alfa tan cutre de momento, y sus 39 horas ya metidas. Ajá. Hoy, por ejemplo, me he metido en un edificio y descubrir que ahora en los muebles hay objetos ha sido la repanocha, porque antes estaba todo vacío, pero en fin. Tiene buena pinta. Van por buen camino. Y iba a hablar del Dying Light. Ajá. Ese es el que estás jugando. Ah, ese es el que estoy jugando y me lo estoy pasando pipa. Tiene, bueno, no lo he terminado aún, he jugado 12 horas, no es ni siquiera la mitad del juego. El mapeado es tremendo, tiene unos graficazos tremebundos también. Está mucho más orientado hacia el truco y la escapada que hacia el combate. Eso está bien. Y puedes subirte a cualquier superficie. Bueno, puedes encontrar tus cuerpos. Puedes jugarlo como te dé la real gana. Lo mismo puedes ir saltando por los tejados. Ajá. Que bajar, que volverte a subir. ¿Los zombies te persiguen por los tejados? Algunos sí. Se intentan encaramar. Pero los normales no. Ajá, vale. O sea, que los dejas empantanados, como quien dice. La cantidad de zombies también es brutal, la que hay. O sea, te puedes encontrar momentos con 30 zombies en pantalla. Joder. Y te haces caquitas. Y tiene otra mecánica que me encanta, que es que están ocurriendo constantemente cosas a tu alrededor. Desde los típicos pues envíos del ejército que están soltando cajas y se te ha escapado, no te has dado cuenta y dices, pues has perdido tal paquete, no sé qué, hasta ayudar a supervivientes que te salen indicados en el mapa donde están, o no ayudarles. El sistema de crafting es cojonudo también. Y ¿qué te iba a decir? Ah, la noche. Cuando se hace de noche, el juego cambia por completo. Los zombies entran en el modo hiperactivo. En modo Huascor, pero realmente terrorífico. Tienes que tirar de sigilo a Trochimoche porque te da mucho miedico. Y te salen además algunos zombies especiales, pues típicos como los de Death Island y tal. Ajá. Que eso sí que son muy cabrones. Entonces, bueno, puedes utilizar trampas. Tiene un montón de perks diferentes para personalizar tu personaje como quieras. Y es un juego que me está gustando mucho, mucho, mucho. Una pregunta. Son los mismos que hicieron los Dead Island, ¿no? Es Techland. Sí, los mismos con la... Dead Island tenía el sistema este de leveleo en el que tú ibas, cada vez eras más fuerte, saltabas más, tenías más, ¿eh? Pero los zombies también subían de nivel, con lo cual nunca tenías esa sensación de poderío a lo largo. A mí eso me tira siempre un poco para atrás. También me pasaba con Skyrim o con Oblivion, que cuando levelea muy descaradamente. ¿Aquí también tiene ese componente RPG o no lo tiene? Aquí no el zombie es el zombie, pero el zombie es duro de cojones, porque son los clásicos, aparte pues todas las variedades que hay, que se van introduciendo poco a poco en el juego, se van presentando, mejor dicho. Son, ya te decía lo del combate, esquivarlo, porque son durísimos, hay que darles en la cabeza. Y para apuntar bien y tirarles al suelo y rematarles cuesta, o sea, te quedas directamente casi sin estamina. Tiene también el movimiento de golpeo analógico, como lo tenía en Dead Island, que movías el ratón y a la vez movías la pala con la que le pegabas, o eso no lo tiene. No, ¿eso no lo tiene? No lo tiene. Es que a mí eso me encantó. Ya me lo comentaste. Sí. Eso no lo tiene, bueno, tiene momentos muy, muy bonitos. El mapa, insisto, es gigantesco, es variado, con sus chabolas, sus edificios. Dices, pues hostia, un zombie solo, le voy a dar matarile. Y en lo que tardas en cargártelo, está rodeado por 5. Oh, y no te queda más remedio que subirte a donde sea y correr como si te persiguiera el diablo. Oh, o sea, han hecho un juego, una mezcla entre Death Island, el Mirror's Edge. Oh, qué bien. Y un sandbox, pues no sé, un tipo GTA, por decir alguna cosa, además con crafting. Sí, además los NPCs se le ven con cierto carisma, ¿eh? Sí. No voy a decir que la historia sea estupendísima, porque es pues muy de chichinabo, como es típica en estos juegos. Ajá. Pero sí que han cuidado un poco el tema de las facciones que hay, los personajes con los que te cruzas, los diálogos que tienes. Por supuesto, no puedes elegir opciones entre diálogos, son simplemente cinemáticas. Está mimado. El juego está muy, muy mimado. A mucha gente no le va a entrar demasiado bien, porque es una mezcolanza, como he dicho antes, pues un poco heterodoxa. Pero al que busque un buen matazombies, donde se pueda hacer el cafre, donde se pueda subir y escalar y tirarte y utilizar cuerdas y hacer mil barrabasadas, le va a encantar. Además tiene un sistema para jugar con otros 3 compañeros. Ah, qué divertido. Cooperativo. Cooperativo. ¿Sí? Y tiene también otro multiplayer, que tú eres el zombie invadiendo partidas ajenas. Oh, esto me encanta. Y eres uno de estos super zombies que ya tienen pues un gancho. Está creando escuela el multiplayer de Dark Souls, ¿eh? Al final, quiero decir, hay más de uno y más de dos están copiando ideas del multi de Dark Souls para... Exactamente. Sí. Y eso, yo por si acaso en esta primera partida estoy jugando en single, porque te da a elegir cómo quieres jugar. Sí. Y he dicho, pues bueno, pues está en single. La segunda que se hará, porque me parece un juego bastante rejugable. Jugaré en abierto, en partida abierta, a ver cómo funcionan las invasiones y cómo puede ser de cabrón a la gente. Ha habido, se ha visto envuelto en una polémica este juego porque no adelantó copias de análisis a la prensa y por tanto no se han podido hacer análisis. O sea, el día de la salida nadie había probado el juego. Pues que se jodan. Exacto. Se jodan las cosas como son. O sea, sí. Que se compren el juego, merece la pena comprarse. O sea, no es un juego, a pesar de que bueno, mucha gente está muy harta de zombies, etcétera, etcétera, pero es un juego bastante generalista. No está demasiado encasillado. Las opciones que te dan pues, son bastante amplias como para que guste a mucha gente. Y es un juego con detallitos muy majos. Por ejemplo, no sé, un detalle es que puedes pulsar una tecla para ver quién te persigue. Miras hacia atrás y lo ves en cámara lenta y ves a dos ecidomos persiguiéndote a toda pastilla. Otra es que si produces alguna rotura de huesos en el zombie, hay también una pequeña ralentización en la pantalla y ves el esqueleto. Ajá. Como hay algo partido o hay el cráneo, por ejemplo, como tiene una fisura. O sea, hay mucho preciosismo, hay mucho detallito metido en este juego. Pues a mí me lo ha vendido, porque yo ya tenía dudas. Es la hostia, y... Gráficamente le dije a Fuxia el otro día que me recordaba a un Crysis o a un Far Cry. Sí, sí. Y sí, es que es la bomba. Pero además, ¿qué pasa cuando has jugado un poco a Dying Light y te pones de pronto a jugar al H1Z1? ¿Qué pasa? Me he puesto a tardar un ratito al H1Z1 y quería subirme a un edificio. Sí, tenemos un cacao mental, Fuxia y yo, tremendo. Sí, sí. Sí. O sea, ya todo es, pues eso, se parece a Minecraft, pero con esto, con zombies... No, yo ya quería encaramarme a una pared o a un sitio y hacía... Ah, no, que es... Perdón, que este juego, en este juego no es, a ver... Ya querías buscar hueco ahí en la pared. Hay otro detalle que a algunos les gustará y a otros menos. Lo llaman, creo, instinto de supervivencia o algo por el estilo. Simplemente pulsas la tecla Q... y haces como un pequeño escaneo de la zona circundante. Entonces te indican dónde hay objetos. Yo lo veo bien porque eso evita tener las típicas flechitas o los típicos objetos parpadeándote constantemente apareciendo en el juego. O sea, yo lo paso, yo lo acepto. Te metes igual en una casa. El tema de las casas pues es otro mundo aparte, porque te puedes meter prácticamente en cualquier edificio y crear tus atajos abriendo puertas y cargándote otras puertas, en fin. Y pues te metes en una casa, le das a la Q, te hace ese pequeño sonar y te aparecen indicados pues un armario y un objeto, ¿no? Dura apenas unos segunditos. Pues vale, tú vas al armario a ver qué hay y vas al objeto a ver qué hay. Sí, además el tiempo de carga creo que hay uno o dos solamente, ¿verdad? Los tiempos de carga solamente son en entradas a edificios de facciones. Sí. O sea, cuando ya te vas a tragar cinemáticas y tal. El resto del sandbox es completamente sin ningún tipo de carga. O sea, tú sales del edificio de tu guarida, digamos, de tu base, y es la ciudad tal cual, enorme, para ti. No sé cuántas zonas más se abrirán, pero yo, hasta lo que he visto de mapa, es realmente algo gigantesco, ¿eh? Yo creo que había como tres zonas, o sea, es la zona principal y después hay dos que se abren. Pero eso me imagino yo también, porque antes hemos hablado, que hemos visto pues en un tráiler uso de ganchos para subir a edificios altos, y eso yo aún no lo he probado. Me imagino lo tenéis los dos, entiendo. Sí. Lo tenemos que probar juntos, además. Que me lo voy a tener que comprar. Claro, así lo probamos los tres. Hombre, claro. Es que para eso está los juegos, para disfrutarlos juntos. Está claro. Compra Looping, a ver qué piensas tú de este sistema también traído de escalar todo lo que ves. Exacto, sí, sí. Porque además hay veces que recuerda, claro, pues eso, te vienen a la mente otros juegos que hacen cosas parecidas, y uno de ellos es la serie Assassin's, claro. Luego hablaremos del Assassin's. Y dicho esto, y añadiendo que el juego no lo he terminado, o sea que dudo que cambie mi opinión, pero la dejo abierta por si las moscas, voy a hablar de un juego que no quiero volver a tocar ni con un palo. Y Fucsia sabe a lo que me refiero. Un palo recto, una cosa, ya sabéis, ¿no? De una rama o algo. Sí. Palo de lo que viene a ser un palo, vamos. Gracias por la aclaración de palo. Que se llama, lo voy a mirar porque no recuerdo si se llama Space o Explorers. Vale, Space, sí, ya está. Explorers, a ver. Planet Explorers, vale. Sí, Planet Explorers. Planet Explorers, ¿no? Pues es como un mogoropogo fantástico, ¿no? Y sí, lo probamos en su día, aquí el señor Fuchsia y yo. Y bueno, pues muy bonito, muy colorista. Y muy en bragas, desgraciadamente. Y el otro día me dice, oye, que le han metido un pedazo parche de la leche, vamos a probarlo y tal. Y le digo, hombre, claro, eso está hecho, por supuesto, lo vuelvo a instalar. Bueno, en principio pues nos extraña, ¿no? Porque parecía un juego aún más feo de lo que era. O sea, el parche han conseguido que se vea peor. Esto está bien. Dices, pues bueno, habrá que darse una vuelta a ver dónde está la belleza y el colorido perdidos, ¿no? Total, que al señor Fuchsia le llaman por teléfono. Y digo, bueno, pues yo me dedico a explorar y a mis aventuras mientras vuelve este desgraciado. Lo primero que me doy cuenta es que la cancioncilla que suena dura como 45 un minuto, y es un loop constante. Por cierto, un tema horrible, ¿eh? Y un loop constante. Y yo que me empiezo a sentir mal y me empieza a entrar ya un poco de angustia, ¿no? Y digo, bueno, a ver qué hay por esos arbolitos y tal. Y me sale una araña. Digo, pues la voy a matar. Me mata la araña. Bueno, pues vuelvo a resucitar como en estos juegos mogoropogorescos. Y como la araña iba por la mitad de vida, pues me la mato. Bien, pues ya he hecho algo. Y Fuchsia sin venir. Y la música sonando a todo meter, el mismo tema. Y yo muriéndome y derritiéndome de aburrimiento. Y digo, voy a una casa ahí en la playa y tal, me voy a acercar a ver. Una casa horrible, todo hay que decirlo, de algún chaval que la habría hecho. Digo, pues a ver qué le puedo robar. Pues le robé todo lo que tenía, hasta las barandillas, al pobre hombre. Si me está escuchando y me reconoce, pues lo siento, pero funcionamos así en los mogoropogos, Fuchsia y yo. Efectivamente, hay que robar. Le robé hasta las antorchas, las sillas. El suelo no se lo robé porque estaba claveteado, si no también me lo hubiera llevado. Y me acerco donde estaban 4 NPCs y se lo vendo por 50 rupias. Y la música tronando y tronando, tronando. Y ya el nivel de angustia era tremendo. Yo ya estaba a punto de darle al botón de salir. Entonces, en ese momento vuelvo yo de la llamada telefónica y le digo: venga, le damos, ok, un poquito. Y bueno, ya vamos. Ya, no, yo quiero salir de aquí, socorro, no quiero jugar a esto más. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿te has encontrado a alguien? ¿Te ha pegado a alguien? Cuéntame, ¿qué ha ocurrido? ¿Te ha pegado a alguien? Me encanta. ¿Te ha pegado a alguien, hijo? ¿Te ha pegado a alguien en el cole? ¿Quién te ha pegado a alguien? ¡Una araña! ¿Quién te ha pegado? Enséñame la araña. ¿Quién te ha levantado la mano? Señálame en este muñeco donde te tocó la araña. Salir y desinstalarlo, todo fue uno. O sea, realmente una experiencia desagradable. Y la sensación de angustia me duró bastantes minutos. Yo le dije sinceramente, Fuchsia, lo he pasado mal. sea, lo he pasado mal por cómo es que me has dejado solo. Esto ha sido horrible. No volví a pasar. Fueron cinco minutos, pero me dio la sensación de que estuve una hora. O sea, eso. Eso tendría que estar prohibido por el Ministerio de Interior. Pero esto ocurre en los juegos de Early Access. O sea, No en todos. O sea, puede ocurrir que el desarrollo del juego es como un biorritmo, ¿no? Entonces sí. Tiene momentos álgidos, tiene actualizaciones horribles, vuelve a remontar. No sé, es una cosa. En vez de ir a mejor y a más, ir añadiendo cosas. Más completo o más optimizado, ¿no? Hay veces que hay juegos que no, es que aquí hemos pensado en meter cosas, pero los árboles flotan, o sea, cosas que ocurren, pero dice, pero bueno, no, bueno, pues nada, oye, ya sabemos que el que prueba un juego de estos sabe a lo que puede estar, a lo que pueda tenerse, ¿no? Que puedan ocurrir estas cosas. Yo no he oído peor banda sonora en mi vida. Hay un juego ahí fuera que tiene una banda sonora peor que ese en el que participé yo, que la perpetré. Sí, para Android, sí, está para Android. Hombre, pues vamos a hacer un poco de propagandilla, ¿no? Sí, Wonderfish se llama para Android, es un jueguecito muy humilde hecho por dos personas o tres personas. Y como no tenían quien les hiciera la música, pues yo les dije, yo me animo y os hago una música, os va a salir una mierda, pero mejor que no tener música, pues algo será. Y así que le hice tres o cuatro cancioncillas para que las pudieran meter en el juego. Pero vamos, que son horrorosas de malas, pero bueno, por lo menos tienen música. Por lo menos suena algo de fondo. Yo las he oído y las hemos oído todos, que es verdad. Nos diste un par de pruebas para que te diese vuestra opinión. Y eran, vamos, era Mozart comparado con lo de Planet Explorers. Era Mozart, aquello era Mozart. Algo que te elevaba directamente. Entraba en puro éxtasis, música. Ay, qué bueno. Si es que lo pasé peor en esos cinco minutos que tardó Fucsia que en todo el Amnesia junto. O sea, es que pasé fatal, sentí angustia, sentí terror. Y yo decía, me siento mal. Sí, yo me asusté un poco, claro. Vámonos, salimos de aquí. Vamos fuera, Javi. Javi, por favor, acompáñame fuera. Esto es horrible. Yo. ¿Qué ha pasado? ¿Algún bug o algo? ¿Quién te ha pegado? O sea, es que no entendía qué había pasado. Claro, le di dos vueltas, vi que el juego no se movía ni 3 frames por segundo y tal, y entonces dije, sí, a la venga, vamos a cerrar esto. Y probamos otra cosa. Margo, y hablando de actualizaciones, el Project Zomboy lo han dejado requete bonísimo. Sí. Y mono como pocos. O sea, han hecho un trabajazo tremendo. Sí, aunque según qué partida te toque. Es que también jugamos el señor el sí. Insigne Fusi y yo. Y sí. Nos metimos en un servidor y estaba todo saqueado. No sé si nos morimos de hambre o de sed, pero caímos. Fue un desastre. ¿Dónde estás? Pues yo en una carretera que voy al norte. Pues yo en una que va al sur. A ver si nos encontramos. Sí, o sea... 20 estos minutos juntos... corriendo. Y todo saqueado. Moriste de paro cardíaco. Mi personaje tiene sed. El mío también. El mío tiene sueño. A ver si podemos dormir en una cama. Sí, sí, era una cosa. Además, estos juegos no sé por qué se empeñan en que los amigos salgan separados. O sea, es que no entiendo por qué no se puede organizar una crew o algo como ocurre, por ejemplo, en Battlefield 3. Por ejemplo. En Battlefield claro. 3, que he jugado con Pink mucho estos días. Mucho, no. Jugamos 4 o 5 días, porque enseguida te volviste al online del Dark Souls. Que no hay manera de arrancarte de allí. Yo lo intentaba, o sea, yo lo intento y es que mi ratón y mi teclado, cuando terminábamos de jugar, me miraban así, arriba diciendo, ¿pero qué nos haces? Por favor, ¿qué nos estás haciendo? Una caña, el Battlefield 3, ahora. O sea, yo creo que cuando salió... cuando salió era un desastre, igual que el 4, era un desastre. Pero ahora es un juegazo tremendo, o sea, tremendo. Y sobre todo, mientras jugamos, hostia, el audio, o sea, el audio de los cascotes, de los tiros, todo eso, vamos, era una cosa que me quedaba extasiado, o sea, tremendo. Muy bien, el juego, la acción y todo, y el frenesí. Que, pero claro, tanto frenesí, tanta historia, el ratón me miraba, no lo hagas esto otra vez. Vamos, es que lo notaba totalmente en el límite. Pero bueno, es que el Project Zomboid, que estaba hablando Yalo. No, simplemente era una nota así a vuela pluma en el podcast, sin más. Es como este que han actualizado hoy, que tengo la cabeza que choche. ¿El Starbound? El Starbound, sí, señor. Estaba abandonado de la mano de Dios, no se sabía si se iba a acabar el juego o qué, y le han metido un parche que promete muchísimo y que lo han dejado muy bonito. Lo he probado un ratito hoy también y, oye, pues me emociona porque me gustó mucho Terraria, aunque no tenga nada que ver, y esto viene a ser la misma fórmula dos dimensiones de Terraria, con crafting, pero con viajes espaciales. Entonces la fórmula suena de maravilla, lo que pasa que era un desastre lo que habían hecho hasta el momento, tremendo. Ajá. Estoy viendo imágenes, sí. Bueno, tiene muy buena pinta, la verdad. El típico juego para meter horas y... Para meter. El típico juego para meter. Te haces un hueco y... El otro día probamos la versión nightly del... Porque es que estos juegos beta aún puede ser más beta incluso. O sea, la versión beta de la beta existe. O sea, y te la puedes descargar y lo puedes probar. Entonces nos bajamos a un planeta, había unos tíos con un montón de cosas construidas y veo que ya lo empieza a robar cosas del edificio. Y yo, pero ¿qué no hace? Todo cierto patrón ahí, no le pise invitar a mi casa. Aquí robando cosas y tal, y lo cogía y decía, ah, pues vale. Y entonces, después hicimos una fiesta gay ahí y un tío. Le dijimos a un tío por. Es un chat muy simpático porque te sale en bocadillos como si le dejara el personaje. Sí. Y le dijimos, somos gays. ¿Quieres unirte a nuestra fiesta gay? Y claro, yo llevo una linterna, no sé si amarilla, y Fuxa llevaba una roja. Sí. Entonces la meneábamos mucho y hacíamos como si fuera una discoteca. Ahí está. Y el chaval, ja, estáis locos. Crazy people, Spanish crazy people. Y es verdad, pues estábamos haciendo el loco. Íbamos en calzoncillos, además. En calzoncillos, o sea, un planeta con gente desconocida. Era un servidor japonés, me parece. Y un tío nos hizo una casa. Es verdad, nos empezó a construir alrededor nuestro. Igual nos quería hacer una jaula. Yo creo que casa, tú eres muy positivo. Yo creo que os quería encerrar en plan, voy a ver si meto estos monos aquí dentro y no los saco ya más. Que se me están comiendo las patatas. Las patatas tenían plantado ahí patatas, sí. Así trigo y tomateras, hay de todo. Sí. Tienes un arma que sirve para todo, para rapiñar, pues estuvimos ahí rapiñando un rato y hasta que aquello lo convertimos en una fiesta gay, efectivamente. Es que un juego que no se pueda bailar, malo. Y que no tenga ranas, peor. Los juegos tienen que tener todos ranas y que bailen también las ranas. Si bailan y cantan, ya es un desastre. Ahí está, sí. Bueno, pasamos al señor Rojo que nos cuente cuál ha sido su juego, ¿no? Vale. Que nos vaya diciendo... Pues mira, voy a hablar precisamente de un juego que sé que tiene ranas y cantan. Oh, maravilloso. Madre mía. Hostia, pues no es fácil, ¿eh? Joder. Comprar. Comprar porque es un juegazo. El Toki Tori 2. Espero que lo ustedes hagan. Ah, lo empecé a jugar yo el otro día, sí. A ver, ¿cómo explicarlo? Pues es un juego de puzzles que parece plataformero por su estética, pero esto sí, lo contrario. Son puzzles. son puzzles constantemente. El juego, sí. El juego, pero, que el personaje más inútil de la puta historia de los videojuegos. Sí. Sí, es un troglodita. No, es un pajarito. No, es un pollito, es un pollito. Ah, vale, vale. Es un pollito amarillo que lo único que sabe hacer es silbar y dar pisotones. Ni siquiera sabe, no sabe saltar, no sabe nadar, no sabe hacer nada. O sea, solamente sabe silbar y dar pisotones. Y con eso tienes que superar unos puzzles que son. Cuando dices que ya piensas que lo has visto todo, porque. Por ejemplo, con las ranas. El juego se basa fundamentalmente en manipular lo que es los bichos que te encuentras y la vegetación. O sea, que es un simulador de político, ¿no? solo sabe silbar, dar pisotones y manipular a los demás. Exacto. Pues entonces, parece que estáis hablando de la política española. Pájaros. Solo saben dar pisotones a los demás y... y silbar. Y silbar. Y simulando. Sí, disimulando, como que no se las han llevado. Y son unos pájaros. Y son unos pájaros. Sí, mira. Tokitori es un juego que... Hay que ponerle en Steam la etiqueta de Political. Political, sí, sí. Habla sobre la política española. Sí, Political Simulator. Está claro. Sí. Bueno, pues... El juego favorito de Bárcenas, eso sería, ¿sabes? Un eslogan bonito. Bueno, dale, cuenta. Pues el juego, por ejemplo, hay unas ranas que lo que hacen es pululan por el escenario, van moviéndose, y hay otros bichillos rosas que las ranas cuando los ven, pues se los comen, y se quedan como hinchadas y se quedan paradas. Tú la rana la puedes indicar hacia dónde te hay que apuntar con el silbido, y con el pisotón haces que suelte una bruja, te puedes meter en ella y así intentar ascender, porque si no es que el pollito no sube más que un píxel de alto. Ajá. Entonces, bueno, pues dices, esa rana es el primer bicho que te encuentras en tu juego y aprendes muy rápido qué es lo que puede hacer. Pero es que esas ranas aparecen constantemente en el juego y cuando dices, ya sé todos los putos puzzles que se pueden hacer con ranas y burbujas. Pues no, sí. constantemente el juego te está sorprendiendo continuamente. O sea, es que dices, pues eso, cuando piensas que ya lo has visto todo y cuando piensas eso, pues constantemente te encuentras un puzzle que es que dices, bueno, pues ya no hay puzzle que se me resista, ya se soluciona todo. Pues no, constantemente encuentras un puzzle que te desafía y que te estás un buen rato. El juego es muy jodido, pero mucho. Oye, Red, ¿qué juego para alguien que es torpe con los puzzles, pero torpe... pues muy torpe, o sea, torpe de nivel 1, quiero decir, Space Jam es sencillísimo. Es para un amigo, no. me ha preguntado un amigo. Hombre, el Space Jam no logré pasar ni el tutorial, o sea, triste. El tutorial te indica claramente, o sea, te dice, pon esta ficha aquí. No logré cerrar el circuito, o sea, no me enteraba de nada. Yo decía, Dios mío, esto es horrible. Yo de este puzzle soy tan malo como el amigo que dice Fuxia. Pues yo creo que la alternativa al Space Jam, que es el Infinite Factory, que acaso era ahora en acceso anticipado, aunque el juego es perfectamente jugable, yo creo que es una alternativa en el sentido que es mucho más intuitivo que el Space Jam, porque al ser un entorno en 3D, que es a base de cintas transportadoras, pues eso lo entiende todo el mundo. Entonces tienes que una caja que te cae por un sitio y tienes que llevarla a otro, pues eso... No es tan abstracto como puede ser el Space Jam. Yo creo que el mejor juego de puzzles son los dos Portal, que son, llevan, quiero decir, no son nada complicados, llevan una línea ascendente de dificultad bastante normal, sobre todo Portal 2. Es decir, que los únicos puzzles un poquito más complicados, pero raro es que te quedes atascado en Portal 2, ¿eh? Mi amigo en Portal 2. Lo probó, ¿no? Portal 2. Hostia, ostras. Portal 2 está muy bien, pero es que en lo que falla es en la calidad de los puzzles. Es que francamente, tendréis que jugar al Tokitori para. O sea, es que vuela la cabeza continuamente, pantalla tras pantalla. Dices, es que ¿cómo coño se te ha ocurrido eso para hacer ese diseño del puzzle? Es que es genial. Que me gustaría poder hablar de un puzzle que pasó hace poco, que es un cómo superar una cascada de lava. Que entonces, ¿existiría el puzzle sandbox? Ese puzzle que con la imaginación se puede encontrar la solución, ¿no? varias soluciones para el mismo puzzle. Este no es el caso, porque la solución es única, y aparte un pequeño defecto que tiene este juego es que muchas veces empiezas a hacer un puzzle, a resolverlo, y tiene muchos pasos intermedios, y si acabas en un paso intermedio es muy probable que te hayas quedado atascado y no puedas solucionarlo. Tienes que hacer un reset dentro del juego que te permite para al checkpoint anterior y empezar desde cero, y se hace un poco pesado repetir el puzzle desde el inicio. A mí, de cualquier manera, lo de cascada helada me da mucho temor, sobre todo en invierno, ¿eh? Sí, sobre todo lo de cascada. Cascada de lava, no helada. Cascada de lava. Todo lo contrario. Bueno, bien. Es una postura sexual, ¿no? La cascada de lava, sí. La cascada de lava es una postura sexual, efectivamente. No, pero este juego se diferencia del Space Jam y en el Infinity Factory, que la solución es única y es la que es y no hay más. En cambio, en estos dos, pues es ya más libre. Es básicamente lo que se te ocurra. Claro, el puzzle sandbox, eso habría que inventarlo. Es un género que todavía no existe, entonces. No, yo diría que el Infinity Factory se le aproxima mucho, porque tiene sandbox, tiene un modo sandbox y está basado en puzzles. Yo diría que eso es justo acaban de hacerlo ahora. Sí, sí, sí. Yo lo he visto y la verdad es que mi amigo comenta que... lo he visto y mi amigo comenta. Mira, dile a tu amigo que la próxima que el Tokitori esté en la oferta, porque ha estado a un euro. Yo lo he comprado a un euro, sí. Jolín. Pues comprarlo y jugarlo, y créeme que es que no os vais a arrepentir. Es que yo creía que era un juego que debe tener un nombre muy parecido, que es de un troglodita que va andando hacia la... Ese es Toki Toki, creo. ¿Toki Toki? Yo creo que ese es Toki Toki. O bueno, Toki Toki es otra cosa. Otra postura sexual. El Tiki Taka, pero he visto pantallas a raíz de... O Toki Rapa Nui, puede ser, yo que sé, no. Toki, Rock, Toki. Toki, igual es Toki. Había un juego que se llamaba Toki. Toki. Sí, en sí. La recreativa. En la recreativa, que no era un troglodita, no era un troglodita, era un mono. ¿Ves? Toki. Pues se me están mezclando los juegos, o sea, otra vez. O sea, pues te he dejado en el chat de Skype la página que es, para que no se te pasen ni te confundas. Vale. La próxima vez que estés, espero hay que lo pilles. Yo creo que de puzzles... Es que tengo la sensación de que a veces la gente pensará, este de Red, ¿cómo se hace darle alternativo? ¿Cómo le gusta recomendar cosas que no juega ni Dios? Y que, os juro que no. Este juego os va a gustar. O sea, a poco que os gusten los puzzles, está el Space Jam, y lo que yo he visto de calidad de puzzles, este. Vale, pero entonces Toki Tori 2 Plus, o sea, es una cosa ya, sí. Hubo un 1, hubo un 2... A tope de guay, El Plus no tengo ni idea de dónde viene, la verdad. La otra recomendación de puzzles que hizo Rojo hace poco, también era muy buena, el MacRunner. También es una gran recomendación. Mi amigo se atascaba en el World of Goo. ¿En el World of Goo? Bueno, pero el World of Goo tenía ciertas pantallas complicadas. No. De las primeras que lo vi yo, que se le torcía eso. se torcía la... Pues entonces, para tu amigo, dile que un juego de puzzles que le va a gustar es el Doom. y ya está. Y que no se complique. Y de Sandbox, además. Y de Sandbox. Sí, sí. Sandbox, que no se complique. Vale, pues se lo voy a ir comentando, porque es que me tiene frito con los puzzles. Ya que estamos hablando de juegos de puzzles, yo quiero recomendar el Whip and Keep. ¿El cuál? WYV and Keep. KEEP. Whip and Keep. De puzzles en plan plataformas, y es cooperativo. O sea, pues jugar tú si quieres con los personajes o si tienes... Ah, qué chulo. Amigo, que no tiene no todo el mundo tiene amigo, pero sí. O puedes jugar. Guay, te estoy perdiendo. Te tengo muy bajito. Se pierde la voz. ¿Me veis ahora? Perfecto. Sí, que digo, el juego es el Whip and Keep, que es un juego de plataformas puzzle, que es cooperativo, que lo puedes jugar con un amigo si tienes, y si no, pues jugar tú con cada personaje, cambiar de uno a otro en un momento dado. Y está muy, muy chulo también, ¿eh? Ha pasado desapercibido, pero yo también lo recomiendo. Bueno, pues ya que me... Venga, voy a recomendar yo también tres, ¿vale? The Swapper. Ah, muy bueno. Ah, este tenéis que... mi amigo lo tiene en la librería, lo ha empezado y le gusta. Vamos, este es un juego que está muy bien. Este es un juego que está muy bien y tiene una historia estupenda y muy bien, muy bien. Es un juego que lo hace prácticamente todo bien. The Talos Principle, que está fabulosamente bien. Que parece mentira que Croteam, los de Serious Sam, hayan hecho un juego de puzzles y además de este nivel, porque está muy bien. Y el Tesla Graph. No es un juego de puzzles propiamente dicho, pero sí que es una mezcla entre plataformas y con tienes que resolver algunas cosillas pensando para tirar para adelante. Está muy bien también, Tesla Graph. Tiene un estilo de dibujo, esto como hecho con dibujo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está muy chulo. Está muy chulo, la verdad. Pero para tu amigo el Doom. Vale. Ultimate Doom. Que tiene de todo. De las llaves y tal, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Encontrar una llave, meterla en una caja y entonces se abre, ¿eh? No es más complicado que eso. Vale, pues. Y por el camino, escopetazos. O sea, bien, a tu amigo le va a gustar. La cuestión es que si hubiera uno de puzzles con espadas, pues ya veríamos, a ver, pero... Ah, claro. Eso le suele gustar. Seguid. Háblanos un poco más de Talos Principle, porque yo tengo mucha curiosidad y no sé en qué consiste y por qué tanta fama. Talos Principle... Sí, no sé ni cuál es la mecánica principal del puzzles de ese. Vamos a ver, la mecánica principal es que tienes que conseguir piezas de Tetris. ¿Vale? Piezas de Tetris que cuando las pongas en un puzzle gigante de Tetris y las encajes, te abrirán una puerta para poder llegar a otro sitio donde consigues más piezas de Tetris. ¿Cómo se consiguen las piezas de Tetris? Cada pieza de Tetris es una prueba. Y tienes que superar una prueba. Entonces, cada vez que superas una prueba, consigues la correspondiente pieza de Tetris que luego vas a necesitar para abrir la puerta. ¿Y cómo son las pruebas? Pues las pruebas, por ejemplo, son de... Te dan una serie de objetos y tú tienes que abrir la puerta. Tienes que abrir una valla de energía que detrás de la cual está la pieza de Tetris. Un poco, perdona que te interrumpa, como el tema de los lásers del postal. Exactamente. Ese es. Exacto, tú conectas dos láseres y entonces se abre una puerta, dentro hay otro dispositivo que te permite reflejar el láser hacia otra posición para poder abrir otra puerta y bla, bla, bla. Y tienes cuatro o cinco objetos que puedes manejar para resolver los puzzles. Y realmente es sensacional. O sea, tal y como están diseñados los puzzles, lo divertido que es resolverlos y sobre todo conseguir las estrellas. Porque tú te acabas el juego consiguiendo los puzzles, pero el juego tiene tres finales distintos en función de lo que haces. Y encima tiene una historia, es decir, no es solamente puzzles, sino que tiene una historia que está muy bien. Muy bien es muy bien. Entonces te la van contando poco a poco, te la van metiendo. Tú, al principio en el mundo en el que estás hay unos terminales y de repente cuando has leído cuatro o cinco veces los terminales que te van dando información sobre el mundo en el que estás, se rompe la conexión y aparece un tío que se comunica contigo. Y dices, ostras, ¿quién eres? Y entonces te empieza a hacer preguntas y es un juego que tiene bastante contenido filosófico porque empieza a hacerse preguntas sobre la condición de lo que es ser humano y lo que no es. Y tiene un toque ligerillo de filosofía. Y está muy bien. Es que está muy bien. Es muy entretenido. La historia está muy bien. Los puzzles son cojonudos. Y los huevos de Pascua que tiene este juego son espectaculares. Sí, porque además Croteam, eso de los huevos de Pascua... Le encanta, les encanta. Lo hacía muy bien en los Serious Sam, ¿eh? Sí, los... sí, sí. Comienzos nada más empezar. Bueno, tiene un huevo de Pascua que es espectacular. Que este lo voy a contar porque me dejó el culo rotísimo. Entro en un nivel y digo, hostias, este nivel es exactamente igual que el primer nivel del Serious Sam 2. O sea, del Serious Sam 1. Digo, porque me acuerdo de aquel nivel. Y dije, en el Serious Sam 1, detrás, si me doy la vuelta, tendría que haber una cascada. Me doy la vuelta, ¡pum! La cascada. Digo, en el Serious Sam 1, dentro de la cascada había un hueco. Y había un hueco que llevaba un secreto. Me meto dentro de la cascada y efectivamente había un secreto que llevaba... O sea, había un hueco que llevaba un secreto. Me quedé muerto. Esto de un juego que estamos hablando de cuando Sherry Swan, por lo menos tendrá 15 años o 10 años, 10, a lo mejor. Sí, es el será 2003, 2002, por ahí. 2003, sí, por ahí anda, sí, sí. Pues fíjate, hace 12 años. Pues los tíos han clavado ese comienzo de nivel, pero a mitad de juego, no te creas al principio. Mira. Y yo cuando lo reconocí, bueno, me quedé muerto, dije, no puede ser. Por eso un guiño que va a reconocer yo creo que muy poca gente. Pero bueno, ahí lo metieron. Además tienen, normalmente utilizan un sistema de cazar cheaters, de cazar gente que está piratones. Sí, piratones, sí, sí, sí. Ya lo hacían en el anterior Serious Sam, que entrabas en un nivel y empezabas a girar sobre ti mismo, y en este... En este juego también han hecho algo, que encierran al jugador en un ascensor, me parece. Sí, sí, sí, sí, exacto. Para ir de unos niveles a otros a veces hay que coger un ascensor. En este caso, si lo tienes pirata, cuando coges el primer ascensor te quedas ya para siempre dentro. Siempre subiendo para arriba. No, bien, bien, muy bien, bien. La verdad es que lo hacen muy bien. Han hecho todo fenomenal. Fantástico. Pues ese es un juego que mi amigo tiene, creo que lo tiene favoritos, o esto que tiene Steam para marcar que te avisa cuando está en oferta y esas cosas. ¿Sabes? Pues, sí, pues sí, espero sí, que hayas marcado también el Toki Tori 2. Sí, ya le diré ya. Ese no ha sonado muy convincente, ¿eh? No ha salido nada, no, en absoluto. Cáchese la mar. Ya estaba un euro, me cáchese la mar. En fin, el 1 estaba un euro. Creo que salió en un... No, y el 2 también ha estado tranquilo en un euro. ¿Todo también? Sí, sí. Cago en la leche, pues está bien. Yo me pillé los dos, baratísimos. O sea, yo creo que esto es lo contrario a lo que has dicho hasta los principios, en el sentido de que no tiene nada, absolutamente nada de historia, o más bien de texto. No tiene nada de texto en todo el juego. No te explican nada. Todo lo que tienes que descubrir lo tienes que descubrir a base de la observación, que es algo también que... O sea, que me sorprende en un juego que parece hecho para niños y que ni por asomo creo yo que un niño sea capaz de pasarse esto. No, ¿qué dices? No, yo jugué un par de horas y no, para nada, en absoluto. Ya te digo yo que no, porque yo, si lo pudieran jugar los niños, se lo hubiera puesto ya a los niños. Porque me encanta cuando... ¿Cómo sirvas? O sea, no, se los pongo, los juegos de puzzles les gustan y se los suelo poner para que, no sé, para que piensen un poquillo y para que no todo sea GTA y mierdas de estas, ¿no? Para que tengan un poco de variedad, porque es que si no, los críos se limitarían a jugar lo que juegan los youtubers, es decir, Minecraft, FIFA y Call of Duty, ya está, y GTA. No hemos hablado del último Call of Duty entre los juegos de que no tocaríamos ni con un palo. Bueno, yo es que se lo tengo yo pendiente. Ese multijugador roto por todos lados. Oh, nada, qué porquería. ¿Qué más? ¿Cómo estábamos? Bueno, yo no se me ocurre nada más que decirte. Porque sí que puedo contar más cosas, pero no quiero desvelar nada del Toki Tori 2 más. Vale, yo prefiero que la gente se anime, porque digo, esto en oferta está baratísimo y no os vas a arrepentir, francamente. ¿Te queda entonces el que no tocarías con un palo? Pues igual es un poco polémico, pero yo creo que algo que no tocaría con un palo es el Dwarf Fortress. Supongo sabéis cuál es igual. Dwarf Fortress, fortaleza nana, en castellano. No puede ser que no lo conozcas. Ese juego hecho que está ese, que es un juego hecho nasty. Lleva en desarrollo un montón de tiempo, pero no porque no está acabado, sino porque siguen añadiendo cosas. El roguelike, sí, sí. Sí, bueno, más que el roguelike, sí, es un roguelike, pero llevas un grupo de enanos también. En lugar de un solo personaje. Bueno, aunque te puedes llevar un solo personaje. Vamos, el juego este, vamos. ¿Qué es? Dwarf de enano. Dwarf. Ah, vale. Dwarf. Es que me acuerdo de Dwarf Fortress en Google y me salió. La fortaleza de la nada, ¿no? La fortaleza del vacío. De los enanos. Es verdad, Dwarf, claro, como Red Dwarf, vale, sí, sí. Dwarf Fortress, la fortaleza enana. Sí. Vale, que los personajes son arrobas. Sí, está hecho. Sí, vale, tiene, vale, sí. Tiene skins, pero. Bueno, hay gente que está enganchadísima eso, Tiene skins para poder poner gráficos un poco más legibles, pero. Pues mira que tiene mods. Tiene mods, Tiene un millón de mods, porque si no sería. Es que no me acercaría a él, digo, porque es que a pesar de que es un juego, yo creo, es una obra de arte, es completísimo. Tú cuando empiezas una partida de esto, lo que haces es generar el mundo estilo Minecraft, pero es que no son de generar el mundo, digamos, el terreno. Es que primero genera el terreno y después empieza a simular la historia del mundo. Y empieza las montañas a subir, los valles a erosionarse, crea civilizaciones, guerrean entre ellos, entonces se crean historias. Y en el momento que tú quieras, lo paras y es cuando empiezas a jugar. Pero mientras tanto el juego empieza ya todo este a pasar años y te cuenta. Y va generando una historia que luego tú, mediante una herramienta externa, puedes comparar y empiezas a ver. Aquí hubo una batalla, aquí murió, ¿de quién era hijo este? ¿Quién era el rey de este enano de esta cueva? Tal. O sea, puedes comprarlo todo. O sea, es inabarcable este juego. Perdona que te interrumpa. Primero... está generando una historia y hasta que no le dices stop, no sí, empieza. Sí, exacto. Vale, por eso estaba yo esperando aquel día a que terminara de cargar el hostia. Juego. No, pues no, te puedes quedar hasta el juicio final de tu no mundo. No me fastidies, o sea, yo creo que el planeta se estampó contra el sol, o sea, no me digas. Vaya puta mierda de juego. Ostras, estaba yo ahí esperando, generando mundo, haciendo no sé qué, lo que decía, un montón, una cosa ahí cargando mogollón de rato, y ahí me quedé esperando y yo, pues esto se ha quedado colgado. No, qué va. O sea que estaba el mundo evolucionando y pero eso no es en refiero no únicamente procedimiento, sino que vamos, que genera sus propias historias. Sí, sus propias leyendas y sus religiones y todo, es que es la hostia. O sea, claro, y estaba todo pasando, o sea, como cuando te mueres, o sea, que pasa tu vida por delante, ¿no? Estaba pasando la vida más de otros. Más o menos. Estaba pasando la vida de otros por delante mío. ¿No? La vida de otros, la vida de otros suena a título de película de Almodóvar. La vida de otros. La vida de otros. Jolín, pues ahora que lo sé, es que lo he intentado probar dos veces y siempre se me quedaba ahí cargando. Ay, coño. Vale. Vale, ok. Pues es que cuando se lo cuentes a tu amigo. De verdad que no se lo va a creer. Le pasó lo mismo que a ti. Exactamente. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y por qué dices que no lo vas a tocar ni con un palo? Pues porque bueno, no es por los gráficos, que ya sé que tiene mods para poderlos, que sé, que no para hacerlos bonitos, sino para hacerlos legibles al menos, y que sepas lo que es una arroba y una sí. hierba y tal. El problema es principalmente para mí es su interfaz, que su interfaz es todo a base de atajos de comando de teclado que te tienes que aprender sin ningún tipo de lógica. Y que yo sé que la gente es capaz de aprender eso, y es como el editor de estos B, que al final la gente se acostumbra, pero sí, eso no es para mí. Y aparte es que lo veo como... Esto sí que veo un poco de gafapastismo y postureo por parte de sus creadores. Porque una cosa es que creas un juego que es la hostia, gigantesco, enorme, una obra de arte. Y otra cosa es que no lo quieres hacer accesible por tus altos huevos de decir, hay este juego, son te va a poder... Cuatro elegidos. Cuatro elegidos que sí. son capaz de poder, y que sí, no sí. Y que no puede acceder a él, pues que se joda. Pues eso yo te digo... Yo el cuando salga en Steam el Dream World... Es un juego que ya fue aceptado en Greenlight, me parece, pero el desarrollador no sé a qué está esperando para sacarlo, o es algún problema con de alguna causa, o sea, pero es el juego para ti. ¿Cuál? Dream World. Ah, sí, así ese que es como para hacer bases espaciales, ¿no? Es hacer una base espacial y vivir ahí con manejar a los personajes, pero sí, se parece bastante a Prison Architect. Sí, me suena de haberlo leído. Incluso el estilo gráfico recuerda bastante, y entonces lo vi, y como hasta hace poco estabas jugando también al Prison, uh-huh. Pues dije, ostras, este sí, juego sí, es un sí, sí, sí, sí, sí, lo vi y me interesó. Sí, te interesa. Sí, yo creo que lo que pasa es que lleva un montón de tiempo esperando a salir en Slack CS o donde salga. Has eso anticipado. Pero sí que me recuerda un poco que es ese tipo de juego de manejar personitas en un sitio, ¿no? Entonces y que se generen sus propias historias y todo, pues, sí. De escapismo. Por ejemplo, es un juego que también es de estar en una prisión, pero no de construirla, de estar pendiente, sino de que vives la vida de uno de los personajes, ¿no? Y hace cositas y tienen que ir a y bueno, pues lo típico, ¿no? En un juego de estos de estar en prisiones, que el objetivo es escapar del juego y tiene una pinta, ¿eh? Y que no te encuentres de hueco, ¿no? Y eso es, y hacer un hueco por algún lado y nada, y bien, y ya sabes, pues en una cárcel, pues eso, y apoyo en la pared, y esas cosas, sí. Pero todos estos juegos lo que tienen, o sea, tanto de Prison Architect como de todos estos, pues yo creo que eso, que tienen su complejidad, pues más o menos no creo que llegue al nivel de Dark Fortress, pero sobre todo lo que intentan es hacerlos accesibles. En cambio este, claro, pues es como pintar el cuadro más bonito del mundo y ponerlo detrás de un campo de minas, para, venga, así tienes cojones a meterte. Sí, sí. Pues no tiene ningún sentido. Esta idea que acabas de dar a mí me parece buenísima, La de pintar un cuadro, el mejor cuadro del mundo, y ponerlo detrás de un campo de minas, me parece una idea buenísima. Vamos, antes o después lo hará alguien. Para el bomba. Sí. Bueno, buenísimo. Es una idea genial. Lo escuché en un podcast. Dijo. Cuando lo vi, parecía la mejor idea. La mejor idea jamás escrita, dicha. Sí. En fin. Pues nada, eso, Dwarf Fortress, ponte una interfaz de teclado, perdón, de ratón, ponte menús contextuales y ya, y entonces sí, la gente se atreverá y tener el reconocimiento que no quieres tener, la verdad, pero bueno. Es que me ha hecho gracia cuando has dicho lo del editor B. Ah, sí, porque sí. El editor B es un editor de texto para Linux, ¿verdad? Me parece. Sí, para Unix. Para Unix. Y cuando sales, para salir de editar el fichero, tienes que pulsar WQ... Tienes que darle al escape, si estás en modo inserción de texto, dos puntos, WQ, exclamación hacia abajo. Para cerrar un fichero. Para cerrar un fichero guardándolo sin que te pregunte. Eso es. O sea, hay que poner esa combinación. Yo es que a mí me lo decía, porque claro, eso... Me han dicho, sí, utiliza el BI para editar los ficheros. Y, pero bueno, sí, es muy fácil. Hasta que te acostumbras. Y hombre, sí, también, claro, no te digo. Te vas a acostumbrar tú, que yo no tengo todo el tiempo del mundo. Estoy dándole al Dark Soul, joder. Es que es súper fácil cuando te acostumbras y cuando le coges el tranquillo. Vale, yo le cojo el tranquillo. Todos estos juegos no se van a jugar solos. No tengo tiempo. No tengo tiempo para... Tengo que jugar, no tengo tiempo. Me encanta. En fin. Ay, Dios. Bueno, nada, yo creo que estoy ya servido. Quería haber hablado un poquito del Rayman Legends, pero lo dejo para otro momento. Bueno, dale, si quieres. Bueno, pues simplemente también estoy dando al Rayman Legends y simplemente decir que es cojonudo, como casi todos los juegos que están hechos con UbiArt. Pero sí, con todo lo bueno que es, me parece increíble que sea peor que su primera parte, Rayman Origins. Y sobre todo me parece increíble porque incluye el Rayman Origins. Sí, es un poco contrasentido, pero es así, porque el Rayman Origins lo que tiene es que es un poquito más difícil, porque los checkpoints estaban más separados y suponía más reto, porque conseguir el 100% para conseguir el 100% del juego tienes que pasarte las pantallas en un contrarreloj, la misma pantalla que habías jugado antes normal, pues tienes que pasarte en contrarreloj, y era muy muy jodido conseguir el oro, mientras sí, que en este lo han simplificado mucho para que sea bastante, aunque ahí también contrarreloj son muy sencillitas comparadas con lo que hay en Origins. Entonces ha ganado en arte, sí, el juego sí ha sido, es incluso más bonito que antes, ha ganado, yo creo que en música yo creo que ha perdido, ha ganado yo creo que en jugabilidad, pues hay más cosillas, han metido un personaje nuevo y tal, pero lo que es en factor reto ha perdido, y el reto es un factor muy importante. ¿Y sabes por qué es eso? Porque Rayman Origins es un juego de un señor que se llama Michel Ancel, que es un genio. Y esas cosas se las entiende muy bien. Este señor es, aparte del creador de Rayman, el original, el que creó Rayman, el Rayman del año 95, y Rayman 2 y Rayman 3, este señor es el creador de Beyond Good and Evil y del juego de King Kong, el Peter Jackson's King Kong. Entonces, este señor es, para mí, uno de los mejores diseñadores de videojuegos que hay. Y en el Legends no ha estado porque... En el Legends no ha estado. Lo explica. Entonces lo en el Legends no ha estado. En el Legends no ha estado porque está sí, enfrascado. Es cojonudo. O sea, yo no digo que sea un juego malo. O sea, es cojonudo, pero no es tan bueno como el Origins. No, está claro. No, el concepto original, a ver, lo que Legends amplía, el concepto que creó Origins, que es una puta genialidad de juego. Me parece genial. Es que es genial. Origins es genial. Es de Michel Ancel. Es que Michel Ancel es mucho. Mucho Michel Ancel. Es uno de los mejores diseñadores de videojuegos. ¿Alguien está tocándose con Michel Ancel? ¿El qué? Que alguien estaba tocándose con Michel Ancel o Michel Ancel. Se estaba escuchando un frote. Un frotis. Había frotis. Eso es que uno que de nosotros ha encontrado hueco al final. Ha encontrado hueco finalmente. De todas maneras, ahora me parece que había abierto un estudio indie este hombre. ¿Ah, sí? No lo sé. Yo creo que seguía trabajando en Ubisoft, seguía con la segunda parte de Beyond Good and Evil, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no se sabe qué pasa con esa. Igual el juego está hecho y simplemente no quiere sacarlo porque es que no quiere meterlo en la mierda de Uplay. Podría ser, sería maravilloso. Podría ser. Llevan 2 años arreglándole bugs. ¿Qué juego jugué hace poco de Ubisoft que no requiere Uplay? Que me quedé bastante contento. El Rayman Origins no requiere Uplay. No siquiera me requiere el CD. O sea, metes el CD y lo instalas, se actualiza. No requiere ni el juego. O sea, es maravilloso. El propio juego no requiere el juego. No requiere nada. O sea, es etéreo. Espera, no me acuerdo. Juegos, vamos a ver, instalados. Juegos de Ubisoft que no requieran Uplay, pues me parece eso, que el Rayman Origins y poco más, ¿eh? Igual era el Rayman Origins. No, el Rocksmith. El Rocksmith no me conectó al Uplay de las narices. Ah, no, el South Park. Sí, señor. El South Park no tira de Uplay. Hostia. No tira de Uplay. Y para mí fue una sorpresa porque una de las cosas que siempre me tira para atrás cuando voy a jugar un juego y digo, hostia, es de Ubi, tengo que poner el puto Uplay, actualizarlo y tal cual. Y no. Y que no te borren el juego después. Y que no me lo borren después. En fin. Bueno, pasamos al señor Blanco. Señor Blanco, su juego. Vamos para allá. Venga. Yo, como siempre, estoy a la última moda, siempre jugando lo más nuevo del sector. Sí. Pues voy a hablar de un juego que en su día ya analizó Yalo. Sí. Y es un juego muy divertido, me lo estoy pasando pipa, que es el Saints Row 4. Hombre, ese juego es divertidísimo. Yo no soy muy amante de los sandbox, pero la verdad es que este tipo... Sandbox sí, pero los tipos GTA como que no me llegan a... Te estoy perdiendo la señal poco a poco. La voz. Sí. Sí, acércate al micro un poco. ¿Qué tal, así? Sí, bien. Mejor. Pero sin sí. Frote. Sí, deja de frotar, que es que a lo mejor eso es que te desconcentras y frotas. Sí, de frote peor. Vale, sí. Vale, mejor así. La cosa está que ya yo no soy mucho de GTA, ¿no? Yo en GTA, en cuanto hay 3 carreras, rompeo 3 peatones, viene la policía y tal, me aburro y lo dejo. Y este juego me tiene encandilado. Estoy jugando en cooperativo. Sí. Conmigo, y me lo estoy pasando pipa. O sea, es un juego que tiene todo, es muy divertido, la variedad de misiones que hay, de cosas por hacer, todo el humor que destila por todos sus poros, referencias y guiños a otros juegos, películas. No sé, nada, es que no sabía que era así y de hecho no se ve nada de él, con lo cual nada más empezar ya he empezado a ver todo el fiscal que hay con... Es como que lo ha jugado todo el mundo ya, ¿no? Pues con todo el tema de Matrix y esto. Sí. Y los extraterrestres y en el que hicieron después aún se les va más la olla con todo el rollo este, sí, es tremendo. Y eso, una banda sonora que... Pero la pistola, se te pierde, yo por lo menos te estoy perdiendo todo el rato. Sí, es como que va y viene la voz. Sí, como que va y viene. Como esto lo puedo editar luego, entra un momento en las en Skype, en herramientas, opciones. Y quita lo de va y viene. Y quita, dale botón. Ir y venir, quitarlo. A ver, opciones. Opciones. El modo mecedora, por favor. Configuración de sonido. Off. Y tendrás la salida de salida de audio, que no es sí. ¿Lo tienes en automático? La salida de audio. Permitir que Skype modifique mi configuración, sí, de micrófono. Quítalo. Quítalo. ¿Has encontrado la salida? Quítalo y súbete un poquito y súbete un poquito el volumen. ¿Qué tal ahora? Joder, bien, vale, está. Perfecto. Vale, dale a guardar. Vale, guardado. Joder, qué bien, macho. Maravilla, vale, vale. No ha pasado nada, ¿sí? Estás aquí al lado. Es seguimos, que ahora, incluso tu voz es más natural. Sí, sí. Y más sexy. Coño, lo podías hacer también tú, Astraco. Aún. Está, es que está así ya, me parece. Está así, ya, vale. No, no, es el micrófono que es una puta mierda. Sí, es que yo el Skype este lo he instalado y yo no lo tenía instalado, como formateé hace unos días. Ah, yo tengo que formatear en breve, sí, también. Con la leche. Siempre que formateo digo lo mismo, digo, me voy a hacer un ghost para tenerlo ya para siempre. Y no lo hago nunca. Y al final tengo que empezar de cero. Es un coñazo, pero bueno. Bueno, sigue, ahora sí, ahora ya se te oye que te cagas. Vale, bueno, pues eso, que me parece una maravilla en todos aspectos. O sea, sobre todo que es muy disfrutable, es muy, muy divertido. Bueno, además tienes muy, muy mucha variedad, no paras de hacer cosas, te ríes mucho. No sé, es un juego que ya digo que yo no lo había tocado porque digo, será un GTA más. Y sí. Bueno, pues menos mal que le he dado caña porque es muy divertido. A acabármela, sí, sí. Y en cooperativo también ganan enteros, ¿eh? O sea, la saga Saints Row que se inició como una copia, un plagio del GTA, porque el primero que hicieron, bueno, tenía lo de las bandas y tal, pero sobre todo el 1 y el 2 eran... El 3 ya empezó a derivar y yo creo que con el 4 es donde dieron en la diana y cogió personalidad propia. O sea, se convirtió en una parodia de todo aquello que había querido copiar siempre y les ha salido redondo. Se ha salido fenomenal. Incluso ha sacado hace poco una actualización o un DLC nuevo, ¿no? Que ya tiene tiempo el juego. Bueno, sí. Han sacado el Reelected, que es el mismo juego para Play 4 y Xbox One. Sí. Y ahora estaban con el de Los Ángeles, ¿no? El de Los Ángeles y Demonios que van a sacar. Sí, pero van juntos, sacan... Bueno, ahora saldrá otro, sí, exacto. Ahora saldrá otro, pero han sacado, sí, el Reelected, que es una... Vamos, lo que está haciendo todo el mundo, sacar los juegos que sacaron en el último año para Xbox y PS4, sacarlos, o sea, y PS3 los están sacando todos ahora en Xbox One y PS4. Con sus DLCs Con sus DLCs, que es como en plan, ¿qué pasa? ¿Que la gente que se compró las consolas nuevas antes no había jugado nunca en consola? ¿Alguno habrá? ¿Son todos nuevos? ¿Alguno? ¿Pero tantos? ¿Como para sacar remaster de cosas que llevaban en el mercado 2 años? Es como... No sé... Es una cosa un poco rara, pero bueno, oye, si les está funcionando, ellos sabrán lo que hacen, por algo será. Que nosotros no tenemos los números. O sea que... Pero sí, sí. Pues sí, sí, están muy bien. Los Saints Row están... El 4, estos últimos que han hecho, vaya, están muy divertidos. Muy, muy divertidos. Este par de locuras. Sí, es como Just Cause. Que uno está acostumbrado a los sandbox como juegos de conducción, que es una cosa que yo odio, conducir. O sea, sí, no me gusta nada conducir en los videojuegos. Y en este juego, en el 4, creo que conduces como 20 minutos. Y sí, no te hace falta. Esto, pues, ya lo sabéis vosotros, pues es pirueta, carrerón... Claro, impulso para arriba, volar... Claro, es que eso es como lo de Just Cause 2. Hmm. No tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, cuando el juego te da una manera muy divertida de moverte por el escenario, ¿quién coño se quiere montar en un coche? Ah. Si te están dando una manera estupenda de ir para todos los lados, ¿no? Y eso le pasa al Just Cause 2 también, y le pasa al Saints Row. Pues es que, ¿para qué voy a coger un coche? Puedo, pero no, es ridículo. La verdad es que sí, están muy bien. Están muy, muy bien. Las armas son loquísimas. El pene gigante de plástico, no sé, muy bien. Sí, sí, sí, sí. Empieza siendo el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Algo así. Eso es. Sí, sí, sí. Un tío ahí con media melena, rubio. Y me parece que empiezas eso, una cosa pandiloca. O sea, es que es una pandilocura, es una palabra que utiliza mucho ya, lo que a mí me encanta para definir este tipo de juego. Pandilocura, es que pandilocura, pues, y ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Un Saints Row. O sea, es que la que se organiza es la mundial. O sea, no puedes jugar con dolor de cabeza ese juego. Es imposible. O sea, es una cosa de sentarse y una vez que estás relajado, quitarte el estrés, hacerte un hueco ahí un poco y bueno, y disfrutarlo, porque es que es un juegazo, desde luego. Ah, muy bien. ¿Y el que no tocarías con un palo? Pues mira, hace poco cuando hicimos en esa jale los favoritos 2014, Mr. Orange ya lo puso, y anteriormente Red también, como que es un juego de la hostia, pero a mí la verdad es que el programa padre como que no me llama la atención tanto, ¿no? No, lo entiendo perfectamente. Sí, no. A mí es que no... Yo soy hijo, o sea que... Es normal que no... No, el programa padre es que es una... No, es que yo no le pillo el punto. Y aparte está hecho en Java. Como sí, Minecraft, qué asco. Sí, como Minecraft. Ah. Sí, pues cualquier día el creador del programa padre lo tienes viviendo en Hollywood, ¿eh? Es verdad, Microsoft compra el programa padre por 2.500 millones de euros. Sí, sí. Tiene muchos bugs, ¿no? Sí, se cuelga sí, y sí. Tienes que volver a empezar y no, sí. Y sale una actualización nueva que hay. Sí. Es un poco como el Dwarf Fortress, que también es con caracteres, ¿sabes? Y no pilla bien las tarjetas de crédito de cierta gente. Tiene ahí, sí, no sé, se escapa sí. Mucha gente ahí. Bueno, yo le intenté poner dos tarjetas de crédito sí. En SLI, pero nada, no mejoró nada la cosa. No me salió a devolver. Es lo que tiene que... Que es muy barato de comprar, pero luego el de este te puede salir una pasta. Sí. Tarjeta negra. La tarjeta negra para continuar. Es un nuevo concepto de juego. Para desbloquear el siguiente nivel. Y la verdad es que no había manera. Es un viejo, es un nuevo concepto. Pay to lose. Pay to lose, exacto. En vez de pay to win, es pay to lose. Vendría muy bien en la declaración del programa padre, ahora en serio, que te dieran la opción de, ¿quieren marcar la casilla de la iglesia? Marcar la opción Steam. Quiero que mi dinero vaya a Steam directamente, no quiero que vaya a la iglesia, a mí la iglesia me tira de los cojones, yo quiero que mi programa vaya a Gabe Newell, quiero que mi dinero vaya a Gabe Newell, a su bolsillo. Está mejor allí que en el dinero, que en el bolsillo de la iglesia. Sin duda. Hará cosas fantásticas. Sí. Está claro. Luego os quejáis de que el Assassin's Creed, que casi saca un año, pero el programa padre no se pierde un año, ¿eh? Todos los años está ahí. Todos los años está. Y tiene los mismos graficazos, ¿verdad? Sí. Se le ocurra un poco, ¿eh? Están viviendo el cuento. Sí, ya como los FIFAs. Es que todos los años sacan uno. Están abonados ahí ya. No se lo curran demasiado. Ya saben que se lo va a comprar. La portada es siempre la misma. Luego no hacen ports a otras consolas ni nada, o sea... Nada. Que tú puedes ponerlo en la Vita, por ejemplo. Lo de mod, fatal. Pero además es un juego español que además no hace falta que tenga financiación del Estado, porque es que lo hace el propio Estado. Sí. Lo pagamos entre todos. Lo financias entre tú. Todo. Es que el Estado... Sí, total. Es el Kickstarter por cojones. Sí, es exacto. El programa padre fue un Kickstarter, pero vamos, fulgurante. Ni te dice... Triunfó el primer día que lo pusieron. Kickstarter de un gobierno. Sí. Bueno, pues como Grecia más o menos. Ostras, ahí va. Ay, Dios. Bueno, si queréis os cuento yo un poco... No, déjalo. Nah, paso a tomar por culo. Ya. Si total, ¿cuánto llevamos? ¿Ya llevamos 3 horas? Casi, ¿no? Ah, no, dos. Llevamos dos. Es muy corto, qué poco. Tenemos que hablar mucho más. Yo estoy jugando al The Evil Within, que es un juego rarísimo, porque es un juego hecho por un señor que está empeñado en que te lo pases mal. Pero no en que te lo pases mal psicológicamente, con un terror oscuro y una recreación de unos personajes que te dé angustia. Que también, pero no. No va por allí. Quiere que te lo pases mal jugando. Es decir, es un juego que está empeñado en que permanentemente no te sientas nunca cómodo a los mandos del juego. Entonces, tiene una cámara muy rara que hace cosas y hace efectos para deslumbrarte y para que la vista no se te acostumbre bien y te desoriente. Tiene un control bastante regulero contextual, en la que si te alejas un centímetro del objeto que en el que quieres interactuar, ya no puedes interactuar. Te exige una precisión en el control que el propio juego no te da. Te hace hacer secuencias de acción absolutamente absurdas y no te da recursos ni balas ni nada para que salgas del atolladero, con lo cual siempre estás como con el agujero del culo apretado. Es un juego muy raro. Luego tiene unas secciones un poco más de sigilo, que esas funcionan bastante bien, pero que en cualquier momento se te pueden torcer. Es un juego rarísimo. Rarísimo porque es un juego que me gusta a ratos. A ratos me gusta muchísimo. y a ratos lo odio con toda mi alma, porque de repente ahora te acabas de pasar una sección enorme de sigilo, vas a salir de un nivel y el juego se inventa cuatro paredes, que hasta el momento, como es todo un, se supone que estás viviendo la pesadilla o estás viviendo en la mente de un fulano, en el juego aparecen cuatro paredes a lo Matrix que te rodean y te suelta dentro de esas cuatro paredes a un tío con una sierra eléctrica que corre de la hostia. Y tú no puedes, correr, y es como, y no te quedan balas, y es como ¿Y qué tengo que hacer? Palmar y voy a empezar. Palmar, y la siguiente vez que vayas, pues, o has conseguido más balas, o siempre balas. siempre te dejan en el escenario balas para que tú superes esa prueba, pero entre que las buscas, no las encuentras, o se te ocurre que cuando el tío pase cerca de un barril, disparar al barril para que, ¿sabes? Mientras todo eso sucede, te han matado. ¿Vale? Pero el juego está muy bien y por momentos es desesperantemente... Por ejemplo, ahora estoy jugando en un nivel en el que el malo del juego se aparece y me persigue. Mientras, o sea, yo tengo que estar haciendo otras misiones, ¿vale? Pero aparece el malo y me persigue durante 10 segundos. Si me toca, me mata. ¿Estilo Nemesis del Resident Evil 3? Sí. Si me toca, me mata. ¿Te invade? Sí, me invade. Y me busca el hueco. Y tienes que volver a empezar ese nivel desde el principio. Entonces es un poco absurdo, es un poco como, ¿para qué metes esto? Esto lo hace más incómodo de lo que ya es, y es muy incómodo. Las armas no apuntan bien, tienes que fallas muchas veces cuando disparas. Puedes mejorar, todo esto, tienes un sistema de mejora de puntuación, puedes hacerte que corras más, qué tal, pero cuesta un montón subir, y mientras tanto en ningún momento te sientes cómodo. Entonces eso por un lado me parece muy valiente por parte del desarrollador, en plan, yo quiero que sufras y que tengas un mal rato y que estés jodido con este juego. Me parece que, hombre, hay que ser muy valiente, porque más de un jugador habrá tirado el juego a la ventana y habrá dicho, oye, a tomar por culo, esto es un coñazo, esto no hay quien... Pero bueno, está dentro de esa... Es un puteo rollo Dark Souls, pero no tanto, es decir, no te putea tanto el juego. Pero sí que es te pone, te saca de quicio en muchos momentos, ¿eh? Lo que si Alien Isolation es la representación viva del miedo y del terror, porque lo es en un videojuego, yo diría que este juego, el The Evil Within, es la representación de la incomodidad. Representa estar incómodo todo el rato delante del ordenador, es un poco desasosiego. Sí, de desasosiego más bien, de ansiedad, ¿no? De, joder, qué mal rato lo estoy pasando todo el puto rato con gente que me persigue y me mata a la primera, y qué incómodo, sí, es todo. Y qué pocas balas tengo y cuántos zombies hay. Eso es, dos balas, me caches en la mar, cuántos cajones vacíos, ¿no? Exacto. Ese tipo de... Julio creo que lo estaba jugando también. Pero Julio no le oigo. Julio, ¿se nos ha caído Julio? No, no, sí, es incómodo como cuando se te mete la goma del tanga en la raja. ¿O? Sí, prácticamente es eso. Es muy incómodo. Es un juego que quiere, el tío quiere, y se juega, y se la juega, ¿eh? O sea, quiero decir, él es muy consciente, el fulano que ha diseñado esto, es muy consciente de que te lo está haciendo pasar mal y de que no te está dando precisamente lo que tú necesitas. O sea, que te está jodiendo, pues, el juego, que en cierta medida te está fastidiando el propio juego, que no estás pudiendo disfrutar ni de los gráficos ni de nada, porque estás puteadísimo. Y he oído que tiene unas bandas laterales o superior o inferior grandísimas, ¿no? Enormes. Os puedo pasar. Creo que hay un mod que lo soluciona, pero... Eso te iba a decir. Hombre, los mods lo solucionan casi todo. Pero, a ver, ¿pero por es qué? Que eso, a ver, es que yo no estoy de acuerdo, por lo menos la primera vez, en cargarme las, o sea, el pavo que ha diseñado el juego ha querido darle un aspecto muy cinematográfico, y le ha querido poner las bandas negras. Pero es para hacerlo de cinematográfico, o es para ocultar falta de rendimiento, pulido, lo que sea. No, yo creo que no. Bueno, si el juego, por lo que se ve, salió en un estado lamentable, Ahora ya no, ahora está bastante bien. Ahora el juego... Vamos, el juego ahora funciona muy fino. ¿Hola? Sí, hola. Ah, ahora. Estábamos ahora hablando de The Evil Within mientras hacías caca. soy tan listo que he puesto el micrófono en off y cuando he vuelto de hacer cacas, se me había olvidado ponerlo otra vez en on. ¿Pero por qué lo has apagado? Y me sentía ninguneado. Haberte llevado el micro al baño, hombre. No pasa nada. Sí, sí. Nada, deja, ya está bien así. Pues mira, te voy a pasar una foto por Skype, que no sé cómo se pasan, o sea que lo tengo jodido, pero bueno. Igual si la cojo y la arrastro, toma. No la he metido. Hostia. Ah, sí. Mira. Sí, mira, ahí tienes una foto que te acabo de pasar. Tú juzga si te parece que es cinematográfico. Esto no es una cinemática, ¿eh? Se ve así el juego. Sí, se ve así. Yo a esta fase no me he llegado. He jugado un poquito. No me engancho. Tampoco he visto, al no jugarlo demasiado, la incomodidad que antes mencionabas. Sí. Lo que sí que me da la impresión, una vez que has sacado el titulazo del año, que es el Alien, sí, que no lo podrías definir mejor como el puro terror, sí, es que este es como un terror muy de chichinabo, muy de sustos, poner la zancadilla al jugador. Es japonés. Te voy a plantar 5 zombies y te voy a dar una cerilla y 2 balas, ¿no? El tren de la bruja. Sí, el tren de la bruja, saltar siempre puteado por la propia mecánica del juego. Sí. Bonito, sí. Es bonito como pocos, ¿eh? A mí me entró bastante bien por el ojo. Pero, madre mía, no sé, a mí me pareció bastante difícil lo poco que jugué. A ver, es difícil, es un juego difícil, y sobre todo es un juego difícil porque es un juego injusto y desesperante. Pero yo creo, pero es lo que han querido transmitir. Pero, exactamente, quizás no me he explicado bien. Difícil es un Dark Souls 2. Y, sí, sí. Y yo no. Lo pasé fatal con el Dark Souls 2. Sé que Fuxia se lo... Vamos, sí. Es facilísimo para él. No. Pero algo me empujaba a seguir porque funcionaba de puta madre. Este, sin embargo, se me quedó a medio camino. No había nada que me atrajera demasiado como para continuarlo, ¿no? Sí. Sí. Y no sabía el por qué, porque es bonito, la historia, pues bueno, son todas las historias más o menos de chichinabo del género, y bueno, pues tenía su acción, tenía su susto el tren de la bruja, en fin, un producto normal que me trago cada 2x3. Pero sí, algo me tiró fuera de este título. Es un juego muy yo creo que es un juego muy muy personal, ¿eh? Quiero decir, yo entiendo si alguien me dice que odia este juego, lo entiendo. Y si alguien me dice que le ha parecido un juego cojonudo, también lo entiendo. Yo me debato, es decir, hay momentos en los que me ha encantado y hay otros momentos en los que lo he aborrecido y me ha parecido que se pasa a tres pueblos de hacer mal las cosas adrede, o sea, pero en otros es sensacional. La fase del granero es un pedazo de fase espectacular. La del granero es la que tienes un sniper con un escopetón, sí, y tienes que usar sigilo. Y, sí, sí. Esa me la pasé, esa me gustó, curiosamente. Esa es una gran fase. Tiene algunas fases muy buenas y tiene otras desesperantemente. Y luego, esa desesperación en las mecánicas, el tío también te las lleva a la historia. O sea, en ningún momento te está contando nada. Nada, no te ha contado nada, o sea, todo es como muy onírico, todo no sabes muy bien por qué, no te cuenta, que te lo contará, me imagino, al final del juego, todavía no he llegado, pero te has tirado todo el juego, pues que no sabes muy bien dónde estás, ni hacia dónde vas, ni por qué, y todo es permanentemente because of reasons, o sea, el tío de repente hace desaparecer una puerta que tenías delante y te jodes. Pues tal y como dices, tal y como lo que cuentas, me parece que al final pondrá fin y te quedarás como al principio. Puede ser. Tampoco me importaría, ¿eh? Tampoco me importaría. Quiero decir que así prefiero eso a que me den una explicación súper mascada. O porque normalmente cuando me dan una explicación súper mascada no me suele convencer en absoluto. O sea que yo prefiero finales tipo Lost. A mí cuando la gente se queja del final tipo Lost es que no lo explican. Digo, es que yo no quería que me lo explicaran, cojones. Que si me lo explican la cagan. Lo poco que explicaban, la jodían siempre. La isla tiene un agujero con un tapón gigante de bañera. Dios mío, no expliquéis, no expliquéis más, por favor. Es mejor, yo casi lo prefiero. Sí, sí, y montarme yo mi paja mental. Tal. Sí, sí, sí. Una verdadera cascada de lava. Sí, sí. Y el que no pienso tocar con un palo es el Assassin's Creed Unity. Y no por nada, sino porque al final me he dado cuenta de que tengo en mi biblioteca de Steam todos los Assassin's Creed. Y no he jugado ninguno más allá de la primera hora. O las dos primeras horas o las tres primeras horas. Creo que el que más jugué fue el Assassin's Creed 2. Que lo jugué bastante hasta que se convirtió en un juego en el que, por razones que yo desconocía, tenía que asesinar gente sin que me dieran ningún tipo de justificación de por qué tenía que matar a esa gente. Entonces era como en plan, vale que soy un asesino, pero me has estado contando que soy Ezio de la familia no sé cuántos y que soy un tío auditor y que soy un tío muy afable, muy simpático y muy amigo de mis amigos y amigo de Leonardo da Vinci. Y de repente soy una especie, no sé, allí me descolgo del juego. Y me ha pasado con Assassin's Creed 3 lo mismo, lo empecé, lo dejé enseguida. Assassin's Creed 4 lo mismo, lo empecé, Assassin's Creed 4. Este es el de piratas, este es el mejor. Oye, a los 3 cuartos de hora me había aborrecido de que no me gustan. A mí no me gustan, así que el Unity y encima viendo lo que ha hecho... O sea, a mí me pasa precisamente lo mismo con los Assassins. Creo, sí. Quiero el Unity, por ya que estoy, pues me hago con la colección y tal. Pero voy a defender un poco el Black Flag, el cuarto, sí. Porque los combates navales me parecieron la bomba. Bueno, es que no llegué siquiera, no llegué. No sí. Me llamó, pero los combates navales es que me parecieron tan bonitos, tan bien hechos, los sí. Gritos de la marinería, los es que me pareció espectacular. Sí, sí. Una cosa sorprendente, ¿eh? Porque cuando lo ves dices, ¡arrea! O sea, una cosa que en muy pocos videojuegos se había abordado, ¿no? El manejar un barco. Mejor dicho. Claro. Exacto. Y claro, era una cosa cuando lo presentan en el E3, me parece, que lo sí, que los presentan sí, ahí, sí. Estuve viéndolo y digo, madre mía, pues esto es ciertamente interesante, ¿no? Pero claro, el juego es lo que es también, ¿no? Y yo también lo jugué dos o tres horitas y se quedó aparcado. Yo voy a defender el Brotherhood, que es el de Roma y el de Bizancio, de Constantinopla. A mí me gustaron, el de Constantinopla menos, pero a mí me gustaron. Sobre todo lo que es la parte de recreación histórica y el argumento, y que luego te vas a Wikipedia a comprar los personajes y ves que las fechas cuadran, la gente que palmó cuadra. Sí, pues sí. Digamos que logran una suspensión de incredulidad bastante, bastante chula. Yo creo que, vamos, nadie puede poner en duda que efectivamente el trabajo que hay detrás de documentación, detrás de un Assassin's Creed de estos, es francamente impresionante. Sobre todo, solamente ya a nivel arquitectónico, es alucinante. Es absolutamente alucinante. Yo en el Assassin's Creed 1, cuando llegas a, creo que era Jerusalén, ¿era Jerusalén o era...? Sí, ¿no? En el Assassin's Creed 1. Absolutamente o sea, yo me quedé acojonado. O sea, yo nunca había visto nada así en un videojuego. Y realmente es que... Y en el 2, cuando vas por Florencia, ¿es? Me parece. Florencia, Venecia... Yo estuve... En el 2 estuve solo en Florencia. Y me pareció acojonante. O sea, yo decía, pero bueno, es que es realmente espectacular cómo han recreado y cómo se puede ir... Y luego ves los mapas de las ciudades, o sea, actuales y de las viejas, y ves que más o menos coincide, que tienen que estar... Tremendo, o sea, desde ese punto de vista me parecen tremendos. Lo que pasa es que luego no me gusta ni la jugabilidad, ni me gusta el combate, ni me gusta el parkour que tiene, tiene mucho relleno. No me gusta nada de las mecánicas que tiene, prácticamente no me gusta ninguna de las mecánicas que tiene. No me gusta cómo se trepa, no me gusta cómo se salta, no me gusta el salto automático... No me gusta, es que no me gusta. Entonces es un poco como... Una pena. Sí, es una pena. Yo siempre he dicho que tienen que poner un modo turista, que tú has conocido por la ciudad y tiene un mendigo y te dice, por una moneda te explico todos los monumentos. Y que lo que te cuentan que es un menú, en lugar de poner en el menú, que te lo vaya contando el mendigo, coño. Y no pues te lo cuenten en el pasado, sino ahora ha venido tal Patricio y ha hecho no sé qué, y ya hemos empezado a construir este edificio, esto se derrumbó en tal año, tal. Eso. Es curioso, y vas con el palo de selfies ahí, ¿no? muchas veces hemos hablado que, y es verdad, y es una pena, que con todo el contenido histórico que podrían tener los videojuegos y toda la labor que a la vez que jugar, la labor educativa que podrían ejercer, que ya sé que no es lo que buscan, pero coño, ya que lo tienes hecho, ¿no te costaría mucho? ¿No costaría mucho hacer un Call of Duty bien contado sobre la Segunda Guerra Mundial? O sobre la Primera Guerra Mundial, no costaría, y hacerlo bien, contando los hechos y con unos vídeos que te introduzcan y que te cuenten bien, bien contados qué sucedió, qué pasó y en qué batalla estás y por qué estás allí y qué supone esa batalla. No costaría, costaría mucho menos que lo que hacen, que le dedican una cantidad de horas acojonantes a modelizar la escopeta de tal, de no sé qué, y sin embargo esas cosas luego no le dan ninguna importancia, y es una pena, porque se podría aprender un montón con los juegos de corte histórico, pero bueno. Sí, eso lo suelen hacer, si lo hacen en algún juego, lo suelen hacer en los tiempos de carga. Sí, claro, sí. En los tiempos de carga, Iwo Jima, en 1940 y te sale, mientras te está cargando la pantalla, te cuenta en un párrafo lo que pasó ahí, y después entra y a pegar tiros, y haces, sí. No, a acabarte tú la guerra solo. Sí, exacto. O sea, la historia de Call of Duty es esa. Es que un solo hombre consiguió acabar con los rusos o con los nazis o con los... Mundial, mató a Hitler y de todo. Sí. Mira que estaba bien el World at War, está muy bien el juego. O sea, ¿sí? Es un juego bastante majo, a mí me gustó, pero claro, es que te da la sensación de que, vamos, eres el amo del universo, tremendo, o sea, la que organizas ahí, en el... ¿Ganas la guerra? Total, sí. ¿Tú ganas la guerra, tú? Tú vas, bueno, lo va a contar al final, pero tú llegas ahí, pues eso. ¿Alguno de vosotros, que lo tenéis casi todo, así, mira, sí, lo tenéis, tenéis el Running with the Rifles? ¿Lo llegasteis a probar? Ay, porque ese tiene una pintaza increíble. O sea, no cuenta nada, pero al menos no ganas la guerra tú solo, por lo que vi los vídeos. Otra pandilocura. ¿Cuál? ¿Running with? Rifles. Running with rifles. Ah, no lo he jugado, no lo tengo. Corriendo con rifles, ¿no? ¿O cómo sería eso? Corriendo con rifles. Pues es una especie de... Además, la IA sí que me ha parecido, siempre que lo probamos, está todavía en Early Access y ese juego ha tenido que evolucionar, porque la última vez que lo probamos igual fue hace un año o hace bastante tiempecillo. Sí, señor. Pues es una especie de Battlefield con muñequitos. Y que un tiro muerto, por lo que había en los vídeos. O sea, bastante, no va a decir realista, pero vamos, que es que para ganar tienes que currar, no basta con tener mejor puntería que el otro y ya está. Sí, sí, o sea, ahí se muere mucho, o sea, en ese jueguecillo, y tiene cosillas, la IA hace cosas bastante majas, es una de las cosas que más, una de las características no más interesantes del juego. Tiene algún vehículo, alguna motillo, algún camión, alguna creo que tenía un toquecillo RPG para subir el personaje, y entonces subías el personaje y mandabas a los mandabas gritos y le gritabas a los soldados de alrededor y te hacían caso. Entonces no sé, creo que hay un juego que se llama Cannon Fodder. Sí, Cannon Fodder. Fodder, que creo que es muy, muy similar. Sí, Cannon Fodder era muy parecido. Sí, pero, Estoy viendo imágenes y era muy parecido a esto. Tiene pinta en las fotos. Pero era, vamos, ese era muy, muy arcade. Tremendo. Con estética más de dibujo animado. Este es mucho más estilizado. Sí, aquí también... Sintético, ¿no? Uh-huh. Ahí... Sí. Eso, hay edificios, te puedes subir a los edificios, coberturas, marear un poco al enemigo, te vas por un lado, te vas por el otro, y vamos, que oye, que a mí me pareció, y está todavía en desarrollo, o sea, que puede todavía dar muchas alegrías a todos. Y más a los niños. Exacto. Aunque a los juegos bélicos no se los daría a los niños, pero bueno, ahí están los Call of Duty. Sí. No. En casa, vamos, no. Yo creo tampoco, ¿eh? Pero bueno, es que, a ver, un Call of Duty en realidad, si no juegas la campaña original y solo juegas en multiplayer, estás jugando es indios y vaqueros. Si lo piensas bien, no es muy diferente de los indios y vaqueros que jugamos nosotros, solo que... Sí. No es más un deporte de reflejos que un otra cosa es la campaña. Es peligroso porque no vuelves a casa con una pedrada en el ojo. Exacto. Pero yo cuando indios y vaqueros no insultaba tanto como insultando a la gente de Call of Duty, ¿eh? Claro, porque te molían las costillas a palos. Porque como insultaba, como insultara. Como mucho te ibas, lo que yo digo, llorando a casa porque te habían pegado una pedrada. Yo en todos los juegos online siempre desactivo el chat de voz, siempre, o sea, para no escuchar a nadie nunca. Si juego con alguien, pues como por ejemplo cuando jugábamos tú y yo, Javier, al Battlefield 3, pues lo hacemos por Skype o por lo que sea, o por el chat interno de Steam, pero no pasando tres pueblos de escuchar a la gente. Te has matado, eres muy mala, eres hija de puta, te luego, tío, ¿cómo eres? No, te doy por culo. Juanito, a cenar. Sí. ¡Hala, tío, que me toca a mí! No. Hubo una... Tiene 34 años. No, claro. Claro. hubo una vez que estábamos en esa especie de lobby... para empezar una partida y hubo algún personaje que después el fucsiano ese no sé qué no, vámonos de aquí. Vente, dime en el Asur si te atreves, tan machito que eres. Cuenta hasta tres y ya no me ves. Nada, no lo jugamos mucho, pero es que claro, un juego que de estas características, que no había manera de conectar a un servidor, que no había servidores dedicados, o sea, era una cosa un poquito, no funcionaba muy bien. No funcionaba muy bien el mucho lag en estos juegos, y después intentamos crear una crew o un grupo, ¿no? Intentábamos crear un grupo para entrar los dos a la misma partida y no había manera. Lo intentábamos y era como que ya entré en una partida. Espera, que salgo y entro. Y vamos, a veces conseguíamos a los 5 minutos entrar en la misma partida. Y a veces salíamos en diferentes equipos. O sea, la gracia era ir los dos juntos, ¿no? Estar ahí jugando juntos. No sé ahora en qué estado estará. Me parece que le han metido zombies para variar. Seguro. Juego con zombies. Hay un modo con zombies ahora, me parece. Sí, todo tiene zombies ya. Todo se ha zombificado. Y después había una especie como de modo especial que, uy, que os va a encantar. Y era un modo horda. Un modo horda en un mapa chiquitín. Sí, el modo horda. Y en cuanto lo veo en un juego. No, que esto es. Era en el menú, te ponía entrar modo cooperativo, ¿no? O algo así ponía. Y lo probamos, vamos a ver el modo cooperativo nanobot o no sé qué, techi, pof, entramos y era modo horda, que le rellenaban con IA, jugábamos nosotros dos y un señor de Cuenca, o de Zimbabue, no me acuerdo dónde era. Zimbabue seguro. El presidente de Zimbabue. Lo tienes achicharrado, lo tienes donde querías. Hostia, no. Tienes al presidente de Zimbabue donde querías. Ahora, todavía hay noticias de Zimbabue de golpe de estado. El Kim Jong-un tiene muy mal perder. Sí, nada. A pegar tiros al aire. Es que están sin civilizar. Bueno, pues ya está. Ya está, ya, si lo hemos bordado, hemos hablado todos de la ya está y nos ha dado tiempo y solo ha sido... ¿Cuánto llevamos grabando? Espera, voy a mirar cuánto llevamos grabando. Casi 3 horas, 3 menos cuarto, más o menos. Sí, 2 horas 35 minutos, pues muy bien, ¿no? Muy bien, yo creo que lo podemos ir dejando aquí, ¿no? Si queréis. No hay ninguna pregunta del usuario, ¿no? Que sepamos. No, porque no les hemos avisado de... Ni nada, que quieran reciclar. No les hemos avisado, con lo cual, perfecto, así no preguntan nada, ¿no? No hubo una especie de mini anuncio tal que lo íbamos a hacer, pero al final cambiamos de día. Exacto, nada, pero bueno, ya está bien así. No sé, para el siguiente podcast. A ver si puedo grabar algo un día de estos con los señores que nos faltaban Y con Mr. Orange, con Mr. Orange. Charlar con ellos para poder meterlo, ¿vale? No sé. Lo puedes grabar, intercalarlo. Claro, claro. Otro que da 5 minutos y dices que es un podcast de autor. Sí. Con flashbacks. Con flashbacks. Le he metido flashback. Podcast con flashbacks. Así se llamará esto. Bueno, vale, pues nos vamos despidiendo si queréis. Pues o si no queréis decir nada más, si no queréis contar nada más. Así a bote pronto. Ahora ya. Nos guardamos para el siguiente. Claro. Sí, vale. Que sepáis que tenéis siempre un hueco en nuestro corazón. Pero en el corazón, ¿eh? En el corazón. No, en el corazón. Para el próximo podcast espero tener al nuevo per se, con lo cual todas estas indigencias que te recomiendo, que son todas una basura. Sí, hombre, sí, pues, porque para 2016. Pues, que no compréis ni loco. Esto es nada, vuelve. Call of Duty. Far Cry 6. Ya solo. Sus fans, los fans de Rojo que tiene un montón. Los fans de Rojo que tiene un montón porque siempre recomiendan los juegos cojonudos. se volverán locos en plan, ¿qué le ha pasado? No, coño, no, que es que tengo un ordenador potente. Pero Red en ese momento lo que hará será los shaders de este Assassin's Creed. No sé yo. Me convence. Yo creo que el primer juego que va a poner en el ordenador va a ser el Minecraft de todos modos, Bien, bien, a tope. Y el Buscaminas, claro que sí. Ahí explotándolo. Explotándolo a tope. El Minecraft va mal en un Core 2 Duo. ¿Cómo es posible, tío? Que el Minecraft vaya mal, pues va mal. Pero métele el Minecraft con el mod ese de luces dinámicas. Sí, me lo enseñó. Qué chulo, José, ¿eh? Y es alucinante. Qué chulo, ¿eh? Sí, que le pone unos Hunter Mornings al juego tremendos. Sí, lo dejan guapo. A mí me basta con el Industrial Craft para hacer en mis factorías las que me queden hacer por el Infinity Factory. Pues los que no puedo hacer ahí, las haré aquí. Ya está, hasta el punto. No necesitas. Ahora estoy investigando un poco el Minecraft porque siempre lo tengo ahí. Ay, sí, en Minecraft, qué importante que es y tal. Y ahora que estaba profundizando un poco, investigando en los mods. Creo que está salvando el culo a Microsoft en la sección de videojuegos, Ups, perdón, se me ha escapado. Bueno, pues está ganando dinero ya, Microsoft con Minecraft. Bueno, con algo tendrá que ganar dinero. Hombre, ganar dinero tardarán en ganar si tienen que pagar los 2.500 millones que les ha costado. Te digo. Es verdad, la casita del amigo. Y exacto. Y que a mí, vamos, ojalá ganen dinero. Pero ya que no lo ganan con el Windows, porque la que han liado con Windows, Sí, bueno, lo van a arreglar, ¿no? Durante un año, a los usuarios que lo tengan original. Sí, y con Xbox yo creo que tampoco. Menos mal, gracias a Dios, han ganado mucho dinero con el Kinect. El Kinect ha sido todo. Con el Kinect lo han petado y ahora con el hologram ese o el HoloLens, lo van a petar otra vez. Tanto más que el Wonderbook. Sí. Yo todos os imagináis ya dentro de un par de años con unas gafas modelando chorizos en el aire, ¿no? Compartiendo chorizos online. Mira, he hecho un chorizo y puedes hacer tu propio chorizo tú también. Y dibujando cadenas de ADN loquísimas, ¿no? También. Pero me preocupa que no sea compatible con el Oculus Rift, porque va a ser jodido llevar las dos cosas a la vez. Ostras, tú imagínate el Oculus Rift y encima el holograph este. Todo a la vez. Y una webcam. Pero el lechero. Estarás jugando y al lado tendrás un holograma, porque imagino que habrá hologramas de todas clases y colores, ¿no? Sí. Entonces era ahí una mezcolanza un poco rara, ¿no? Pero bueno. Pero pones el Virtual Boy y pierdes la razón en 5 comas. Sí, yo creo que ahí puede haber cositas bastante interesantes. Oye, a ver, yo creo que con John Carmack and Company y toda esa cantidad de gente importante que está metida en el desarrollo de Oculus, algo tiene que salir de ahí decente, ¿no? Yo creo que sí. Para la próxima consola que saque Microsoft le voy a recomendar que pongo un teclado y a tomar por culo. Un teclado y un ratón. Y lo petan. Dicen que sobre todo donde se están centrando, en una gran parte de lo que se están centrando en Oculus, es en el soporte para móviles. Es decir, para poder conectar tus cascos a los móviles, y como los móviles ya pueden un iPhone de última generación o un Android potente, te pueden reproducir juegos ya bastante complejos. Quiero decir, que no estamos hablando de... Te pueden reproducir un juego en un Real con unos gráficos del copón de la baraja. Quiero decir, que no... Sí, pero yo no me veo con los Oculus Rift por la calle, ¿eh? ¿Eh? Que no me veo con los Oculus Rift por la calle. No, por la calle no, pero a lo mejor... ¿La calle? ¿Qué es eso? No, ay. No, no. La calle. La cosa que la está calle. Fuera. Eso de el exterior, no, no, no. O sea... Calle suena a juego indie. La calle. Hacer la calle. Parece The making of la calle. Streetcraft. De todos modos, Pink, eso que dices de lo de con el móvil puede usar lo del Oculus, puede que sí, pero es que hoy en día un problema que tiene las Oculus es que hay que renderizar dos imágenes a una resolución bastante amplia y con bastante frames por segundo, porque si no te mareas. Dos sí. Móviles en SLI. En eso es en lo que yo le he oído a Karma, lo que más le preocupa. O sea, que y él dio una conferencia que yo le escuché y entendí prácticamente unas seis palabras de todo lo que dijo. Porque hello, thank you, goodbye. Sí. Y él venía a decir más o menos que él estaba trabajando junto con Samsung y junto con tal y que con las compañías y que él les decía, él les daba recomendaciones de dónde tenían las limitaciones técnicas y de por dónde deberían desarrollar sus móviles futuros para que la tal, no sé, bueno, por ahí irá. Es un genio. Si abandonó lo de tirar cohetes, sí. por algo esto, será. Por algo será. Por algo serio, pues algo le habrán visto, algo le habrán comentado y ahí hay mucho dinero, porque está Facebook. No, Facebook pagó un pastizal por Oculus Rift, que es que pagó una barbaridad. Sí, sí, sí. Entonces ahí va a haber, yo pensaba que a lo mejor este año iba a ser el boom de todo esto, ¿no? De todas sí, estas. Pero yo creo que nos vamos a ir al 16, ¿no? Yo tengo la sensación. A ver, es que todavía tienen que anunciar, si acaso en el E3 de este año ya debería de verse algún jueguito. Sí. Que empezará a utilizar todo esto en condiciones, ¿no? Sí. El Elite, ¿no? El Elite lo hace. Bueno, el Elite, pues sí, el Elite lo utiliza y lo que pasa es que es un juego que tengo en barbecho porque yo creía que había salido en español, que iba a salir en español y la verdad es que no, entonces estoy bueno. Ahí un poco, que bueno, no lo voy a tocar, mira, ese sería un juego para no tocarlo con un palo hasta que no hagan la posibilidad de visitar planetas. Eso te dolió, ¿eh? Claro, entonces hasta yo cuando hagan el mod o el DLC o lo que sea de meterse en planetas, entonces igual le hacemos al juego un poquito de caso. No Man's Sky tendría que ser este año, ¿no? No Man's Sky, pues sí, la verdad sí, pero no sabemos si cuánto tiempo, decían 4 meses o por ahí, desde el lanzamiento en PS4 a que salga en PC. Eso me dolió. Sí. Hay un juego que se parece un poco, pero de lejos, que está ahora en el Access, que se llama Grau. G-R-A-W. O no, G-R-A-V. Grau. Y ese juego no visitas otros planetas, aunque están empezando a preparar la implantación a través de un portal de visitar las lunas del planeta, pero cada servidor de ese juego genera el entorno del planeta de manera procedural, ¿no? Ajá. Y cada servidor tiene diferente fauna, flora y tiene diversos ¿cómo se llama? Biomes o biomnis o como diferentes aviones. Biotipos, ¿no? Aviones. Pájaros. Supercocos. Biomananes, ¿no? Entonces, pues que está bastante majo, pero está todavía verde. Pero sí que recuerda un poco gráficamente a No Man's Sky. Es un tipo de juego bastante majo. Y en cada nuevo DLC meten una cosa muy interesante que son bailes. Ah, esto a ti te interesa mucho, claro. Esto es la verdad. A mí comunicarme ¿Y ranas? Bailando. Ranas, no, pero hay un montón de como raticulines raros por ahí flotando. No, si hay raticulines, bien también. El anca de raticulín también está muy buena. Está muy verde porque es parecido a DayZ. La melee no funciona ni para atrás. Joder. Lo de la melee, un día hablaremos largo y tendido de la melee de juegos como DayZ. ¿Por qué no funciona todavía la melee? ¿Por qué no funciona lo de los zombies? ¿Por qué atraviesan todavía paredes? ¿Por qué? Si tienen. Son zombies fantasmas. Eso es un tema tremendo. Sí, como dice Red, es que no es un juego de zombies, es un juego de fantasmas. Juego de fantasmas. Abres la puerta y se te meten en casa atravesando los muros, o sea. Y se dice la Jennifer. Ahora mismo hay 80 personas trabajando en ese juego y ha vendido, estando en ese estado, 3 millones de copias. Tócate los cojones. O sea, a ver. Y hay muchas cosas que hacen bastante mejor otros juegos de zombies que han sido como War Z. War Z, el propio, es un juego también de zombies bastante similar que salió hace un año. Y fue, bueno, aquello, el desarrollador explicó que el juego iba a ser de una manera y después salió de otra. Un montón de cosas que habían explicado en el Kickstarter no se hicieron. Vamos, pero ese juego fue evolucionando y tiene cosas ahora majas, ¿no? Pero sigue siendo un juego mediocre de zombies porque nosotros lo probamos también. Y... Se llama ahora Infestation, ¿verdad? Infestation. Survivor Stories. Eso. Bueno, decir que lo probamos es exagerado. A ver, estuvimos allí. Sí, paseamos por una curva que había un chaval con un rifle y cada vez que pasábamos nos pegaba un tiro a cada uno. Esto tres veces seguido. El mismo jugador. Vamos, el mismo jugador. Se frotaba las manos cuando nos veía ya. Yo iba los dos pardillos por la carretera. Y sí. Llegamos a una base y no había nadie, por supuesto. O sea, nosotros nos tocan los servidores vacíos. Sí, sí. Y no había, no había ni NPCs. Bueno, sí, había un par que eran iguales, que parece que vendían algo. Sí, sí, sí, estaban ahí esperando a que les diéramos, y nosotros que fuimos ahí en camiseta, con un palo. Y esto es un juego de supervivencia, ¿no? De pronto, una tienda. No, o sea, estamos sobreviviendo aquí, ¿no? Pero hay cosas que hacía ese juego que las hacía mejor que el propio DayZ con todo el bombo y platillo que tiene. Entonces, bueno, a ver qué pasa, porque es un juego que ha sido anunciado para PS4. En el estado actual, vamos, enchufarle a ese juego un mando de consola es, vamos, la risa caracolera. Pero espérate, ¿dices que el Infestation lo han anunciado para PS4? DayZ. Dice tal anunciado. Perdón, claro. Es que estaba ya alucinando en colorines. ¿Cómo va a salir en PS4 este juego de mierda? El de bueno, Zeta, hombre, pues tiene muchas cosas que son gravísimas todavía a la altura que está para que las hubiesen arreglado. De cualquier manera, pues tiene muy buena forma y hemos metido nuestras horas. Está más que amortizado, que lo hemos estado hablando antes. Es un pecado que cosas tan básicas como mismamente tú dices la melee no lo hayan arreglado. Yo creo que morirá de propio, o sea, quiero decir, morirá en su propia ambición, ahogado en su ambición. Es que están intentando añadir cosas completamente absurdas como, y ahora las latas caducan. Bueno, muy bien, quiero decir, no sé si es muy importante, mira a ver si por lo menos un zombie a 15 metros de distancia no te hace con el brazo así y te mata, porque mira a ver el lag, los servidores, mira a ver otra serie de cosas, no sé, mira a ver el sistema de lucha, que es una porquería, mira a ver los cheaters, mira a ver, no sé, quiero decir, hay muchas cosas que están rotas en el juego y que son demasiado básicas como para andar metiendo, no, que ahora tienes camping gas, no sé, vete a tomar por culo, quiero decir, que me da igual. Pasaba mucho en Starbound, ahí, que cada día en Starbound, en la web, tienes lo que hacen y dicen, hacen unas polladas en lugar de... O por lo menos se centraron en unas cosas rarísimas en lugar de centrarte en mejorar cosas importantes del juego. Claro, el problema, pero da la sensación de que es una huida hacia adelante. En plan, no sé arreglar lo que tengo y voy a añadir más cosas para tratar de tapar el problema. Y es que no lo van a tapar. El problema es que antes o después llegará alguien, lo hará bien desde el primer momento y se llevará el gato al agua. Pues mira, precisamente el H1Z1 está en bragas, es un alfa, pero las pocas cosas que hace las hace bien. Y la melee funciona, y funciona también que los zombies sean zombies y no fantasmas. Y dices, coño, por fin, ¿no? O sea, ya es bastante. Es leches, claro. Acostumbrado a 145 horas que yo le he metido al DayZ de zombies fantasmas y de buscarte la vidilla, pues dices, jo, un juego que acaba de salir, que lo están actualizando cada dos o tres días, pues que partan de una base sólida, pues se agradece. Claro, claro. Es que al final, sobre todo porque es un tipo de juego que, coño, tú le estás exigiendo mucho al jugador, porque es un juego que exige mucho, exige dedicación, exige... no, los bugs molestan mucho en un juego así. Y me ha dado y nos ha dado muy, sí, nos ha dado muy grandes momentos y muy divertidos, pero te caíste desde no sé dónde de un edificio por un... No, una escalera que estaba mal. Te tuvimos que hacer la eutanasia, Dani. Yo no le quiero matar, mátale tú, fucsia. No, mucha pena. Y yo en el suelo que me había partido las piernas y no me podía levantar. Disparadme, hijos de puta. Fue un momento muy bonito. Pero sí, es que eso es juego por el tipo, por la naturaleza del propio juego que es, puede dar grandes momentos, pero no puedes seguir adelante sin cerrar antes puertas que se te han quedado pendientes de cerrar. Sí, porque es como dice un amigo mío, escapar hacia adelante. Claro, claro, es que es una huida hacia adelante. Y eso, antes o después, les va a pasar factura. O a no ser que lo arreglen, que puede ser que lo arreglen. Pero yo creo que todavía a DayZ le falta un parche gordo, gordo, gordo de revisión de lo que tienen ya hecho, no de añadir más cosas. ¿No añadáis nada más? Es que hubo un momento en una partida, en una de las últimas partidas, que sí, estaba lloviendo y claro, ahora cuando llueve te mojas y te puedes enfriar. Te puedes resfriar, sí, sí, ah, sí, sí. Y haces, bueno, pues oye, vamos a meternos en un edificio. Subimos a un edificio, entramos dentro y ¿qué te crees que vimos? Una vaca corriendo. Hostia, mira, una vaca corriendo y arrea, que venía una tenía detrás una trupe, una charanga de zombies. ¿Qué dices? Persiguiendo a la vaca. Y vamos, se me quedaron los ojos como los muñecos estos que venden ahora, que son de ojitos redondos, gigantes. Bueno, se eso... me quedaron los me parece los ojos enormes. Claro. Tremendo. Y claro, llegaba un momento que la vaca se paraba, la IA, entre comillas, de la vaca se quedaba parada y ahí se acercaban los zombies y ahí le arreaban ahí, ña, ña, a la vaca. Yo no sé si se cargaron la vaca al final o qué pasó, porque después llegó otro jugador que le hacíamos señales para ven, ven, que te vamos a ayudar. Porque venía que le perseguía también a alguien o otro zombie, ¿no? Y fue un momento de vale, solamente puede ocurrir estas cosas. O sea, son juegos muy ambiciosos en los que pueden ocurrir muchas cosas raras y que entendemos que pero que tiene que tener cuatro cositas que funcionen bien y el resto pues ya se irá. Claro, o sea, irás añadiendo cosas. No lo metas más, que además en vez de arreglarlo lo estás cagando cada vez más, porque sí, le meten muchas cosas, pero insisto, muchas de ellas son exigencias mayores para el jugador mientras no le estás solucionando los problemas básicos, ¿no? Claro, eso es... Han implementado ya el tema de la temperatura corporal, sí, entonces sí. Te tienes que quitar ropa si tienes mucho calor y te tienes que abrigar bien si empiezas a tener frío, ¿no? Sí. Pues yo me meto en un servidor para echar una partidita y dar una vueltecilla por las ciudades. Y todo el mundo iba desnudo. Me salían mensajitos, pues tienes frío, pues te estás tiritando, pues tienes mucho, mucho frío. Me morí de frío, tíos. Sí, sí, me quedé así a cuadros después de echar una hora y media, dos horas. Y yo, ¿qué ha pasado? Me fui a internet a mirar. Y no, que tenía que hacer hogueritas y la de Dios ahora. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es cómo un personaje que está todo el rato corriendo va a tener frío. Eso me decía yo. O sea, a ver, vas... A mí mismo yo, pero si no... Vas corriendo... Del Estronov a Kamisovo corriendo... Que por toda la... Unos 10 o 12 kilómetros y estoy tiritando de frío. ¿Pero esto dónde se ha visto? No, es que no funciona. Sí, se le ocurre a uno de esos 80 desarrolladores y vamos a meter esto y le hacen caso. O sea, es que no tiene sentido que un tío se quede bajo. O sea, es que no es. Meterán lo de las latas caducadas que ha dejado, que ha soltado Pink, ¿eh? Sí, sí. Es que no es el de Long Dark. O sea, no, el de Long Dark ocurre. Sí. En un bosque bosque nevado de Canadá. Entonces ahí ya puedes correr, nadar, lo que quieras, que vas a tener la posibilidad de morir helado, de frío, ¿no? Pero en DZ, que es una campiña ucraniana más o menos decente, no sé. Eso también pasa en el Zomboid, ¿no? Sí, en Project Zomboid también. Es que en Zomboid creo que hay de todo, te deprimes y todo también, ¿no? Si no encuentras gente. Tienes que buscar entretenimiento para no irte. O sea, la mecánica funciona primero el aburrimiento y después depresión. Lo que pasa es que tienes primero libros para leer y entretenerte y después tienes también antidepresivos. Sí, sí, puedes tomarlos. Sí, sí. Ay, con la que sí lo único que me traía con el Jace Pam. Que no se enteren de esto. Hoy no, de hecho te puedes agarrar unas chuzas a whisky impresionantes, de tan impresionantes como beberte dos botellas y caerte inconsciente al suelo, ¿eh? Hombre, acordaros de Operation Boiling Point. Hostia. Que te podías, que no solamente podías beber alcohol, sino que te alcoholizabas. Que te alcoholizabas y te temblaba el pulso y luego necesitabas beber más alcohol. Para que no te temblara el pulso. Y entonces estaba yo me pegué medio juego borracho. Y también te podías drogar. También te podías drogar. Había un momento del juego en que yo era un alcohólico, borracho, drogadicto, putero. Y podías ir a un médico a desintoxicarte. Le pagabas una pasta y te desintoxicabas. Pero era un círculo vicioso horroroso. Y te pegaba una paliza a una vieja. Y te pegaba una paliza a una vieja. Sí, había que... No, pues solamente para jugarlo yo jugaba en el juego y fuera de él. O sea, yo tengo original gracias a Aram, que hace que nos acordamos de él de vez en cuando. Por si nos oye. ¿A quién? Aram se llamaba, ¿no? El chico que vino a la jardinera. Es verdad. Con un camión de juegos. Con un camión de videojuegos. Qué tío más majo, macho. Bueno, no vino con el camión de videojuegos porque se os dejó antes en Jackie, pero a Mr. White. Pero vamos, lo hizo. Sí, es que vaya seguidores que tenemos. Vaya. ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! No lo merecemos. Bueno, sí. Bueno, un poco sí. Poco sí. Bueno, un poco sí. Yo creo que se merece más de un podcast al año, creo yo. Sí, también. Dos. Otro para Navidad. El año pasado que hicimos dos, fueron. Nos echamos 16 y ¿cuántos años? 9. No, este año hacemos 10, ¿no? Yo creo que sí, pero ya no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, me parece que fue en el 2005. 2005, sí, yo creo que a finales de año hacemos 10 años. Buena rima, sí. Habrá 2005, todos callados. Todos callados, por si acaso. Que no saltaba. Habrá que este año buscar un hueco para. buscaremos el hueco, haremos una jarequedada y haremos un podcast toda la vez. Ya acojonante, ya una cosa impresionante. Pero bueno. Oye, señores, yo creo mañana algunos tienen que madrugar. Yo creo que ya vamos a ir ahora ya sí que desconectando. Sí. Ya estamos en nuestra medida habitual de 3 horas, que es lo suyo, ¿eh? Y yo creo que vamos cortando. Ya nos vamos despidiendo. Un placer estar con vosotros una vez más. Nos siempre lo pasamos fenomenal. Espero que la gente que lo escuche se lo pase también bien. Y nada, adiós. Hasta luego.